Buen día. El presidente de la Nación, respaldado por el voto popular, quiere llamar a un pleno de todas las fuerzas políticas representadas electoralmente en la Argentina y a los que tienen representación sindical, empresarial, judicial, para efectuar un acuerdo tácito de las reformas que considera el Poder Ejecutivo deberían realizarse, y dicen ellos, para siempre, por eso buscan el consenso de todos los sectores políticos, a los efectos de cambiar algunas cosas. Dentro de esto se esconden varias. Una de ellas, que va a tener comienzo en una charla hoy a las 6 de la tarde en el Ministerio de Trabajo entre el ministro Triaca y el trinomio que conduce la CGT, tiene que ver con la deuda de los empresarios que no han regularizado a la enorme cantidad de trabajadores en negro, porque por lo general, las empresas más chicas, las pymes y demás, le cuesta muchísimo un empleado, porque no es el sueldo que cobra el trabajador, sino que el Estado se lleva otro sueldo casi en impuestos, y entonces el presidente dice que hay que abaratar eso y hay que eventualmente hacer una reforma impositiva para bajar los impuestos en general. Una medida brillante. Pero hay un pequeño problema. El Estado Nacional, como cualquier otro país, tiene dos formas de recaudar. Una que es el aumento de las exportaciones y otra que es el tributo impositivo que se paga internamente. El tributo impositivo está al máximo, en eso coincidimos con el presidente, es decir, ya no se le puede pedir más a los que pagamos que paguemos más. Pero hay un gran grupo muy fuerte, por otro lado, y por lo general con empresarios muy poderosos que terminaron de hacer un gran blanqueo, que han evadido constante y permanentemente las leyes nacionales. Para eso se ha utilizado, y de esto Macri sabe, las cuentas en el exterior llamadas con ese nombre pomposo de offshore. Y la verdad es que a eso le dice el presidente que también hay que bajar el déficit fiscal, que coincidimos. Ahora, si bajamos el déficit fiscal, si bajamos los impuestos, y si abrimos como hemos abierto las importaciones, ¿de dónde saldrá la plata? Y ahí viene la respuesta inmediata del endeudamiento. Pero el propio presidente dijo que no se podía seguir en este ritmo de deuda. Sin embargo, apenas conocido el triunfo, el presidente del Banco Nación Argentina, en la búsqueda de una reforma de la Carta Orgánica que pidió el Ministerio de Economía para conseguir un objetivo, que es que el 20% que resta en los balances de la Nación se tribute al Tesoro Nacional, o sea, sacarle plata al Banco Nación para que vaya al endeudamiento o al déficit fiscal, provocó no solamente la salida de un director, sino que tienen la mira cambiar a los dos vicepresidentes, para lo cual Fraga conseguiría de esta manera, cambiando a los tres votos necesarios en el directorio para manejarse con mayor amplitud. Es decir, estamos parados frente a situaciones de internas, económicas y políticas, porque una cosa es la buena voluntad del anuncio y otra cosa es la realización de ese anuncio. Y cuando uno se pone a pensar que hoy a las 6 de la tarde van a hablar los dirigentes sindicales del blanqueo laboral, es decir, de que los trabajadores que están en negro se normalicen, y para esto va a haber un perdón generalizado de los empresarios que deben y no contribuyeron y no tributaron, yo les quiero recordar que hay vigencia de dos leyes. Una que es la Ley del Trabajo, la 24.013, y otra que es la que tiene que ver con las indemnizaciones, que es la 25.323. Y como quieren bajar el monto indemnizatorio para terminar el pedido del presidente de los famosos juicios de la mafia laborales entre abogados laboralistas, dijo el presidente, y algunos trabajadores, bajando el monto indemnizatorio van a menguar los juicios, ese criterio del gobierno, yo les digo que, por por más consenso que haya, tienen que ir al Parlamento a cambiar las leyes. Entonces, como sabe el gobierno que tiene minorías, por más que haya aumentado los senadores y que haya aumentado los diputados a partir de diciembre por la elección de hace unas horas, lo que es evidente es que este consenso se llama porque están obligados a este tipo de negociaciones para aplicar ese famoso gradualismo, porque no se animan a hacer todo junto, porque no tienen el poder político para hacer todo junto, si no lo harían, como lo hicieron en Brasil. Y a pesar que se han cansado de decir que no sería el ajuste como es a la brasilera, en el fondo lo que se está escondiendo es abaratar la mano de obra. Hay que abaratar los fletes, hay que abaratar los puertos, hay que abaratar todo lo que haga a la parte tributaria, y todo eso está muy bien si la Argentina se transforma en una potencia exportadora y entonces ingresan las divisas por lo que exportamos. Pero resulta que tenemos un déficit en la balanza donde estamos gastando más en importación de lo que exportamos. Es decir, está en rojo la balanza comercial. La Argentina importa más de lo que exporta. Déficit. Tenemos un déficit fiscal constante y permanente agrandado que viene de los gobiernos anteriores, aumentado por el gobierno de Macri. Hay que bajarlo y controlarlo, dice el presidente. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo se hace? Si el país en los últimos 2 años entró en un ritmo de endeudamiento notable. Por lo tanto, motorizar todo esto me parece que necesita más que la aprobación y la discusión de toda la fuerza del país, la complicidad de todos, porque, repito, son declamaciones que aprobamos y que nos gustaría que ocurrieran, pero que prácticamente no encontramos la forma que se puede hacer con la importación abierta, balanza negativa, importamos más de lo que exportamos en dólares, y por el otro lado, un déficit fiscal que se agrandó, que hay que achicarlo, dice, estamos de acuerdo, pero por el otro lado también quieren bajar los impuestos, que también estamos de acuerdo. Ahora, se bajan los impuestos y no aumentamos las exportaciones, ¿de dónde saldrá la plata? De la deuda. ¿Y hasta dónde resiste el país seguir endeudándose? Bueno, en Wall Street ayer se fueron las acciones argentinas para arriba, 8 puntos, después del triunfo de Macri. El diario El País de España dice que estamos ante el liderazgo más importante de América Latina para el presidente. Recuerdo que el diario El País es la opinión de la nación en la Argentina, es decir, son los que sostienen a Rajoy. Dicho esto, y visto esto de esta forma, ¿cómo se hace? Porque está lleno de buena voluntad la convocatoria del presidente, y ojalá se haga esa reunión y que todos pongan sus ideas y le encuentren una solución al tema. Pero no se habla para nada del endeudamiento. Se habla del déficit, de bajar los impuestos, del blanqueo laboral, pero no se habla del endeudamiento agrandado. Y sí dijo algo Macri al pasar, en la conferencia de prensa dijo que no se podía seguir con el ritmo de deuda. Además, en la reunión de las 6 de la tarde de hoy, el trinomio de la CGT tendrá que hablar, entre otras cosas, de esos dos temas que le dije, es decir, el blanqueo laboral por un lado y el bajar y modificar algunas normas de la ley de indemnizaciones, tendrá que hablar también de la agencia de evaluación técnica de salud, algo que las obras sociales y sindicales vienen pidiendo a los efectos de no encontrarse como se han encontrado con operaciones complejas, muy costosas y demás, y después estar mendigando que el Estado le pague por esas operaciones o por esas cuestiones tan costosas. O sea, algo así como una agencia previa que va a decir, bueno, esto sí necesita este remedio o esta operación o lo que fuere, y entonces se habilita ya sabiendo que el Estado le va a retribuir como corresponde a la obra social. Pero además de esto, Cristina Kirchner metió mano a 21.000 millones de las obras sociales sindicales, que Macri empezó a devolver en partes y después que le hicieron el paro frenó esa entrega, que supongo que también se conversará en la charla cotriaca. Es decir, el triunfo, tal cual lo había manifestado este programa, no varía nada. sí, del punto de vista psicológico, porque un país que se pinta de amarillo da la impresión, entonces, de que el triunfo fue importante. Y lo fue del punto de vista psicológico, pero no del punto de vista matemático, porque siguen siendo minoría en el Parlamento y en eso Frigerio, el ministro del Interior, dijo, seguiremos conversando y pactando porque nosotros somos minoría. Frente a esto, y frente a esta situación que se nos plantea, y que ya le han puesto algunos nombres del Plata de la Moncloa y no sé cuántas otras cosas, yo me acuerdo del el GAN que llamó Lanús, el Gran Acuerdo Nacional, es decir, siempre se han inventado estas cuestiones, Ubalde había hecho uno donde asistían todos y estaban también la iglesia y demás. Me parece muy importante que los argentinos se sienten a debatir, nos sentemos a debatir y a escucharnos. Pero tenemos que empezar por no engañarnos, tenemos que empezar por decir cuál será el sistema con el que vamos a resolver. Bajamos los impuestos, totalmente de acuerdo. Se hace un blanqueo y un perdón empresario para que todos los trabajadores estén en blanco. Bueno, está bien, me gustaría saber si son pymes o grandes empresas, porque si son grandes empresas yo no estoy de acuerdo que se haga un blanqueo, y si son pymes a lo mejor estaríamos de acuerdo. Pero a partir de allí, para poner en blanco a los trabajadores, tiene que haber también algo que hoy no existe, y es que la mediana y pequeña industria argentina no se funda por las importaciones. Y que se importe aquello que no fabricamos, porque es lógico que se haga, y que los productos que se pueden fabricar en la Argentina, si se bajan los impuestos, si se baja el costo laboral impositivo y demás, también el Estado tenga control de precios para decir, bueno, mire, usted fabrica agujas, las agujas no van a venir más importadas, va a ser usted el fabricante de agujas, pero ¿sabe una cosa? No se vaya extralimitado con el precio porque el Estado va a participar. Pero como ellos creen que el mercado se regula solo, estamos en un problema, conociendo la mentalidad del empresario argentino, de fabricar lo de más baja calidad y cobrar lo más caro. El menor costo de inversión en la fabricación para sacar el mayor rédito en la venta. Entonces, ¿es imprescindible esta reunión? Claro. Es necesario, por supuesto. Y es muy beneficioso que el presidente no diga vamos por todo y diga vamos a hacerlo entre todos. Está muy bueno. Ahora, ¿saben una cosa? Tenemos que arrancar diciéndonos la verdad. Porque si no, esto no tiene solución. Si nos vamos a sentar todos los argentinos a dialogar sobre ilusiones, el presidente pasa de tener buenas intenciones a ser un predicador, un sembrador de esperanzas, pero que no tiene practicidad. Entonces, cuando uno tiene que profundizar estos temas, dice, bueno, hay cambios que llaman la atención y que producen, justamente, ese llamado de atención produce un análisis. Javier González Fraga, que es el presidente del Banco Nacional Argentina, echó a un anterior director que venía de la época de Mejorian, me estoy refiriendo a Alejandro Guillermo Henker, y ahora va por la cabeza de dos vicepresidentes. Luis María Rivalla, un ex del Banco de Galicia, que está allí como vicepresidente, y era un hombre que tenía muy buena vinculación con Julio De Vido, así que es una cuestión de horas, y Enrique Andrés Baqué, un mendocino que fue ministro de Cornejo y que se peleó con Cornejo y vino a parar al Banco Nación, que está sostenido por Dujone y por Triaca. Bueno, va por la cabeza de los dos vicepresidentes y estos tres cambios le facilitaría entonces la reforma de la Carta Orgánica o por lo menos esa puja entre Dujone, que se quiere sacar el 20% del Banco Nación para llevarlo al Tesoro Nacional, y el presidente del Banco Nación, que dice la plata del Banco Nación es para trabajar en el banco. O sea, una discusión por la caja. Estamos hablando de 20 mil millones de pesos que el año que viene, el 2018, se llevaría el Tesoro Nacional del sobrante del manejo de la caja del Banco Nación. O sea, echan mano a todo para solventar el endeudamiento. Por lo tanto, frente a estas cosas que nos están ocurriendo, uno se pregunta, ¿cómo hacemos para poner en el balance las buenas intenciones con las malas noticias? Porque, por ejemplo, ya se convoca para el 13 de noviembre, entre el 11 y el 13 de noviembre, en el complejo ferial de la provincia de Córdoba, a una audiencia. ¿Saben para qué? Para aumentar el gas. Entonces, aumentó la nafta apenas se conoció el triunfo de Cambiemos, ahora viene el aumento del gas. Pero además viene el aumento del gas de combustible. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que si aumenta la nafta y aumenta el gas de combustible, todo el transporte y todo el traslado de la mercadería, que en la Argentina se hace por camiones y no por trenes porque hicimos un desastre y desguazamos todos los ferrocarriles, tiene un mayor costo. Y si tiene un mayor costo, lo paga el consumidor final. Todas estas cosas que vienen ocurriendo en la economía rompen las buenas intenciones del predicador. Y entonces queda el análisis, pero además del análisis, las consecuencias. Es decir, el cambio tarifario que se viene otra vez en el gas, que ya aumentó el 400% el año pasado. Parecería ser que Aranguren festeja doble, ¿no?, el triunfo, porque la Shell fue el primero que aumentó la nafta y ahora se viene la audiencia para el aumento del gas. Estamos entonces en este tema, coincidentes con que hay que llamar a todos para un pacto federal, coincidentes en que hay que bajar los impuestos, coincidentes que tiene que haber un blanqueo laboral, coincidentes que hay que buscar la agencia de control médico para las obras sociales y demás. Ahora, todo eso se hace con disponibilidad de fondos. Si se cobran menos impuestos y además no se combaten los evasores, nos vamos a encontrar con menor recaudación. Si tenemos menor recaudación y no achicamos el déficit, no alcanza lo que se recauda. Si no se exporta más de lo que se importa, cosa que en este momento es exactamente al revés, no ingresa dinero. Y si no ingresa dinero, no se pueden afrontar los compromisos. Por eso, todos los organismos internacionales de la usura van a festejar el triunfo de Cambiemos y van a seguir ofreciendo dinero para que la Argentina se siga endeudando. Y en el mientras tanto, presten atención a estos grupos disfrazados de mapuche que no solamente ultrajaron la bandera argentina, no solamente apedrearon un monumento a San Martín, sino que tienen connotaciones, y lo hemos denunciado y lo hemos publicado en su momento, con la inteligencia británica. La Argentina que viene se puede llegar a sorprender cuando a nivel mundial alguno diga, bueno, hay que dar un territorio libre para alguien. O nos olvidamos que en algún momento de nuestra vida tenían todo preparado para que Tucumán fuera territorio liberado. En la época que Santucho hacía soñar a sus guerrilleros de que internacionalmente en Francia estaba todo arreglado para un reconocimiento de un Estado revolucionario en los montes tucumanos, en la provincia de Tucumán. La secesión en la Argentina siempre fue organizada del exterior. Y por más que Macri diga que afuera no nos quieren perjudicar y que nosotros tenemos que sacarnos esos fantasmas, el tema es que los fantasmas están porque algunos de los que integran el gobierno suelen todos los días convocarlos. Y si no, que me expliquen cómo se hace para manejar un país que gasta más en importación que en exportación, o sea que recauda menos exportación lo que gasta en importación, que tiene un alto déficit, que tiene un terrible endeudamiento y que el 34% de la gente sigue pensando cómo hace para comer. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 23 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Tenemos una temperatura de 16 grados 4. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Sabes que tengo dos casos de la provincia de Santa Fe que no se pueden creer. A ver. Y la verdad es que cuando vos te enterás de estas cosas decís, la democracia no es fraudulenta, ya el fraude es la titularidad de las cosas, ¿no? Después lo voy a contar, pero hay cosas que no se pueden en serio interpretar o creer. Por ejemplo, que elijan a un concejal y que gane la elección y el tipo está preso por ladrón. Ah, sí, por cuatrero, por robar vaca. Sí, porque ya es un tema, ¿no? Ahora, que en un lugar, también de la misma provincia, haya un solo voto positivo y gane el presidente de una comuna, es extraño, ¿no? También, pues, demasiado afavorecido por la gente, ¿no? Y todo pasa dentro del socialismo. Ha hecho un desastre el socialismo santafesino. Sí, la verdad es que el triunfo de Cambiemos en Santa Fe no tiene que llamar la atención porque han hecho un verdadero desastre. Ahora les recuerdo a todos que la sociedad era con los radicales. Y los radicales saltaron a tiempo y se metieron en Cambiemos, ¿no? Y se corrieron, porque los muchachos, aparentemente Rosario es una componenda con los capos de la droga en Rosario. Mirá, es tremendo. El caso este de Avigiato, o sea, de robo de ganado, produce que Fernando Vera, que está preso desde agosto por cuatrerismo y Avigiato, haya resultado electo concejal por el socialismo, por el Frente Cívico y Social, en el municipio de Esteban Rams, a 250 kilómetros de Santa Fe. Y el hecho es que allí votaban poca gente. El concejal preso, ahora concejal elegido, el preso, digamos, el ladrón de ganado, sacó 80 votos, el 59.75%. Y el candidato del Partido Justicialista sacó 75 votos, o sea, el 47.47. O sea que la sociedad votó a un chorro, y el chorro ganó. Y a lo mejor carneaba alguna de las vaquitas robadas cada tanto y repartía carne entre la gente. Sí, andás a ver, ¿no? Por ahí, tipo, en vez de pasarle un subsidio, repartía carne el muchacho, qué sé yo. Ahora, fíjate que son cosas que no... Ahora, ¿no sabían que estaba preso el candidato? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Y cómo puede figurar estando preso? ¿Y sabes por qué? Porque no estará condenado. Entonces, al no estar condenado... Ah, claro, mientras no vaya a juicio, claro. Tiene, puede votar, puede ser candidato, puede ser cualquier cosa. Ahora, estas cosas que nos pasan a nosotros, en esta democracia fraudulenta, son notables, son increíbles. Pero fíjate, hay otro caso más. Víctor Hugo Perusia ganó la presidencia de la comuna donde tenían que votar 265 personas. Es un pueblo que tiene 530 habitantes del departamento de Castellano, y votaron de los 265 personas que tenían que votar, que había dos mesas para que votaran. Votaron por el Frente Progresista y Cívico Social, que son los socialistas, un solo voto positivo, 40 votos en blanco y 18 votos anulados. O sea que por un solo voto, que habrá sido el de él... ¡Qué bárbaro! Sí, seguramente. Continuará como presidente de la comuna. ¿Podés creerlo? O sea, la gente votó mal a propósito y se equivocaron. Se votó él solo y ganó. Claro, la gente estaría desconforme con que a lo mejor no había otro postulante, no sé. No tenían candidato que le pareciera bien, muchos claro. Votaron en blanco y los otros anularon el voto. Ahora, igual date cuenta, ¿no? Que si fue a votar mucho menos que la mitad del padrón, encima, ¿no? Entonces, estas cosas que pasan y se toman como notas de colores y demás, van demostrando la debilidad que tiene nuestro sistema democrático, lo vulnerable que es todo esto, y sinceramente es impactante el desastre administrativo en la provincia de Santa Fe del socialismo. Sí, no, es increíble. Pero hay otro dato simpático de color, que no me acuerdo en qué lugar de la provincia es, que había una mesa sola para una familia, porque había 400 personas que se llamaban Mamaña de apellido. Mirá vos. Y te imaginás si había varios Juan, varios Miguel, ¿cómo hacían para ubicarlos si no les llevabas el número de orden, por lo menos? Bueno, el país que tenemos todos los argentinos y que entre todos lo hemos hecho así o lo hemos destruido, como usted quiera. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, hay fútbol internacional hoy, pero antes de ir a esa información, vamos a decir que Rosario Central tuvo una epopeya futbolística, un partido que perdía 2-0 con un hombre menos, lo dio vuelta. ¿Enrique? Así es, Miguel, ganó 3-2 frente a Godoy Cruz de Mendoza, se metió en semifinales de la Copa Argentina, espera al ganador del choque que hoy van a disputar Atlético Tucumán y Vélez Sarsfield. Y el otro resultado es notable. Sí. Cuarto equipo de primera, si no me falla la memoria, sí, se elimina Deportivo Morón. Exactamente, es así, Miguel. Y dio cuenta de Patronato, de San Lorenzo, de Olimpo ahora, y se me está escapando alguno más, y está en semifinales y va a enfrentar a River Plate. Yo que tengo la posibilidad de conocerlo muy en profundidad. ¿Con Walter Tigre jugó antes? ¿Cómo? ¿Con Tigre no había jugado? Con Tigre, ahora le averiguo el dato, me está faltando ese... Sí, a mí me parece que son cuatro. Son cuatro, sí, cuatro, sí. Cuatro equipos de primera eliminó Morón, sí, equipo exacto, de la B Metropolitana, que ascendió, ¿no? Exactamente. Y a mí no me sorprende porque yo lo conozco muy bien, fue técnico de Dálmine, Walterota, es un cordobés que vino hace muchos años, está radicado en Campana, tiene su cuerpo técnico que integra también Félix Benito, que fue jugador de San Lorenzo y de Independiente, el profe Robina, son tres que trabajan en grupo, en equipo, trabajan muy bien, casi que funcionan, Benito y Ota casi que funcionan como una dupla, y decime, por eso les va tan bien. Y ahora juega con River, ¿no? Y ahora juega la semifinal con River, algo histórico. Se va a repetir el choque que se dio en el año 69, Miguel, cuando Morón estuvo en primera. Así no, que están la gente de Morón. La época que Machado Ramos era presidente. Exactamente, una de las épocas en las cuales Machado Ramos fue presidente, o sea, de Morón. Machado Ramos era santafesino, sí, y era hincha de Colón. Exacto. Y un día, para jugar Morón con Unión en primera división, le hizo poner a los jugadores de Morón la camiseta de Colón, casi lo matan a todos. Es así, será muy particular Machado Ramos, pero le dio muchísimo. Aún hoy se recuerda la presidencia, porque además fue el presidente que siempre que estuvo, siempre le fue bien a Morón, siempre ascendió. Sí, además, que fue el que manejó la casa de Carlos Gardel en Llanchorero. Exacto, sí, años, sí. Iba al estadio, el nombre que tenía fortuna personal, en un Mercedes-Benz amarillo 220, vos te imaginás. Se metía por la Isla Maciel, se metía en los estadios más complicados con ese Mercedes. Sí, sí, y a más de uno, yo sé algún colega que a más de uno lo salvó en alguna situación peligrosa de una cancha difícil, lo sacó de la cancha con el auto. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, digo, pero tenemos varias cosas. Hoy es el Día de las Naciones Unidas, el Día Internacional de las Bibliotecas. Se firma la paz de Westfalia, termina la guerra de 30 años. En fin, hay muchas cosas para recordar, pero sinceramente nosotros tenemos que recordar a alguien que fue gerente artístico de Radio Splendid, que se hacía llamar César Tiempo, su nombre y apellido eran de origen judío, no se llamaba así, que murió en 1980, fue poeta y autor teatral. Y a raíz de esto se me ocurrió buscar una nota con el Chacho Jarolaski. ¿Vos te acordás? Te digo que el Chacho Jarolaski era presidente del Bloque Radical, sí, que fue apartado cuando él públicamente reconoció que su amistad con Yabrán, otro lado, pero que todos habían sacado provecho del famoso caso de este muchacho que supuestamente se mató, ¿no? Sí, que era muy amigo de él. Además, él dijo, yo soy amigo de Yabrán, ¿y qué? ¿Quién me va a decir algo? ¿Quién se le iba a animar a Jarolaski? Bueno, y hablando del tema ese, charlábamos, para volver a escuchar esas notas de archivo, con el socio Jarolaki sobre algunas cosas, y él explicaba por qué no era peronista. Es notable, vale la pena volverlo a escuchar. O sea, fíjese qué cosa casual, esta, bueno, casual, no es siempre la casualidad, qué cosa de causa y efecto, ¿no? Porque Apol, que era el responsable de la publicidad del régimen de Perón, era de Fejudía, ¿no? Así es, ¿no? Así es, y también Borlenghi, había sí, Borlenghi, gente. Sí, había gente, sí. Pero el hecho de la realidad cotidiana... Claro, claro, la cosa de todos los días se gastaba porque estaban divididos en Entre Ríos busqué, sí. Y me encontré con amigos, compañeros, ¿no? Amigos que habían sido, digo, le dije, bueno, antisemitas, ¿no es cierto? Entonces, yo no tenía alternativa, aparte por el otro lado aparecían los amigos de la familia, los radicales y todo eso, que en definitiva estaban pugnando por las mismas ideas, según yo terminé comprendiendo después de leerlo a Gálvez, ¿no es cierto? Sí, fíjese usted qué cosa notable esto de la aparición, porque es justamente el peronismo el segundo país del mundo en reconocer a Estado de Israel. Sí, señor. Y de tener, por ejemplo, ¿no?, en la actualidad Menem, 13 ministros de fe judía en el gabinete. Es decir, yo, ¿sabe por qué puntualizo esto, Jarolaki? Yo digo, ¿sería eso o sería que usted no estaba muy convencido de las ideas del peronismo? No era eso, directamente eso. Gravitaba mucho por entonces el tema de la guerra mundial. Claro, estaba dividido los argentinos, vamos a decir a los más jóvenes, que estaban divididos los argentinos entre los que estaban con el eje y los que estaban con los aliados. Exactamente. ¿Eh? Esa es la cosa, sí. Así es, y indudablemente la gran mayoría estaba en contra. No, y me imagino en Entre Ríos, además, donde había una gran colonia de la época. Pero me refiero en Entre Ríos, desde la época de los Monkibor, de toda esa gran corriente, digamos, del ruso judío que había venido, que lo pinta muy bien en Los Gauchos Judíos, Alberto Gerchunov, cuando habla que era muy difícil sacarse esa tradición, sobre todo teniendo en cuenta que parientes directos estaban sufriendo en los campos, ¿no? Así es, y sí, realmente era una cosa muy, muy fuerte. Muy difícil. Realmente muy fuerte. Y muy difícil, ¿no? No daba lugar para posiciones ambiguas, y entonces esto es lo que me determinó a mí a tomar decisiones. ¿Y cómo ve usted después, en el paso del tiempo, por ejemplo, aquella posibilidad que existe en un momento determinado de que se fusionara el radicalismo con el peronismo cuando se le ofrece la vicepresidencia a Mario Sabatini? Claro, todo eso estaba en plena ebullición todavía, la posición, digamos, pro de Estados Unidos y del partido, ¿cierto? Así que no había, yo creo que ese fue uno de los grandes impedimentos también. Sin duda que Sabatini, a pesar de no ser igual que los demás radicales con respecto a sus puntos de vista sobre la crisis europea, la guerra, tenía sus puntos de vista particulares. No accedió a la posibilidad de una alianza completa. Estamos hablando con el Centro Jarolaski, uno de los hombres más queridos por el personal del Congreso Nacional, un hombre que ha sido muy bien visto en las escenas de la oposición a lo que él pensaba cuando era gobierno, muy bien recibido en la oposición actual, un hombre que ha trabajado en el periodismo y que tiene además la claridad conceptual de decir estas cosas, que nos pone muy bien como testimonio histórico, porque estábamos hablando recién, nos llamaba Farú, el dibujante, Chacho, diciendo que él también había estado en la plaza, y haciendo una corrección, porque yo había dicho que había salido Bermengo en Lima, y claro, esto había sido el 12 de octubre y no el 17. Es claro. Pero cuénteme algunas cosas más de aquellas, ¿sí? Es decir, ¿qué se sentía? ¿Qué se veía? ¿Eran los grasitas, como definía Evita después? ¿Eran overoles manchados de fábrica, la gente? Sí, había, claro que sí, pero no tantos. Era gente común, era gente como nosotros, ¿no es cierto? Yo fui y saco el corbata, ¿no es cierto? Por supuesto que después lo saqué, pero y otros amigos también, no era una cosa tan así, ¿verdad? Esto se manifestó como un resentimiento social muy grande, de las clases altas, ¿no es cierto?, que no podían admitir que la gente reclamara el derecho a ser gente, ¿me entiendes? No concebían, era una cosa distinta a todo lo que uno puede imaginar y a necesaria de haberla vivido. ¿Usted lo ve a Saralaski el 17 de octubre del 45 como un hecho en la historia argentina definitivo? Sin duda, sí, sin duda. O sea, que hay que escribir la historia hasta el 17 y después del 17. Yo creo que sí, porque el 17 de octubre terminó la posibilidad de que volviera la década infame. Lo saco un poco del pasado y lo meto en un pasado, pero más reciente. Yo recién pasaba de la República Perdida, la explicación de este tema, y decía que esa película le había dado muchos votos al radicalismo cuando Alfonsín fue electo presidente de la República. ¿Se debatió alguna vez con Alfonsín y usted el tema de cómo encarar hacia el peronismo? Porque yo recuerdo que en aquella época apareció sin saco Alfonsín y con saco Luder. Una cosa bastante extraña, se habían cambiado los roles, estamos hablando de hace muy poco tiempo, y después un día hablando con Luder me dice que él y Robledo habían sido electores en el año 46, pero de la Unión Democrática. Claro, claro que sí. ¿Usted habló mucho con Alfonsín para decirle que saliera de una posición antiperonista y fuera más popular? Mire, no mucho, sino categóricamente. Poco y muy definitivamente, cuando estábamos en el Panamericano y se hablaba de la ceremonia, los actos en la plaza antes de ya habíamos ganado la elección, yo le insistí en que él debía hablar en el balcón de Perón, ¿no es cierto? Yo le dije, hay una sola razón, por sobre todo es que lo tiene que convencer a usted. Nosotros hemos ganado porque nos votaron los peronistas. Nosotros votaron los peronistas devolviendo el 46, cuando los irigoyenistas votaron por Perón. Así que usted viene a ser el Perón sustituto. Esta es mi tesis y la sigo sosteniendo, ¿no es cierto? ¿Qué lío me mete ahora? Le tengo que preguntar sobre el futuro ahora con este lío. ¿Van a votar los peronistas en contra del gobierno? No sé. Eso no sé porque estamos en otra época. En otro tiempo, ¿no? Hay otras maneras de formación política, otros códigos, ¿no es cierto? Lo que yo tenía algún hecho objetivo, que era lo que yo argumentaba. Y bueno, no, señor, había gente que, con sentimientos gorilas, que, bueno, vamos a la plaza, vamos al cabildo, al cabildo, tenemos que diferenciarnos, y bueno, y ahí empezó todo. Y le fue bastante bien, ¿no? Por lo menos el consejo le sirvió mucho, ¿no? Bueno, yo pienso que sí. Sí. Le agradezco muchísimo este testimonio, me alegro mucho de escucharlo con las garras de siempre, y bien. Su salud anda bien, ¿no es cierto? Bien de salud, sí. ¿Y la de Alfonsín? Bien, ¿habló con él hoy? Salió del episodio de ayer, bastante bien. ¿Ha hablado hoy o ayer con él? Estuve con él en el hospital. Sí. Muchas gracias por este testimonio para Radio Mundo. A ustedes por haberse colaborado. No, por favor. Bueno, una nota que valía la pena, una parte, volverla a escuchar, porque el Chacho Jarolaski fue dejado de lado prácticamente por el radicalismo cuando él dijo que no vengan ahora a decir que no lo conocen a Yabrán, porque Yabrán puso plata para la campaña, porque Yabrán nos ayudó a todos, y yo soy amigo de Yabrán, y voy a seguir defendiéndolo a Yabrán como amigo. Y ahí se espantaron todos los radicales, y lo dejaron casi en soledad. El Chacho fue una persona, como decíamos en la nota, muy querida en el Parlamento, lo apreciaban mucho, los ordenanzas, los trabajadores y demás, y tuvo choques con la Junta Coordinadora bastante seguido. Uno de los que más los peleaba era Moró. Y verdaderamente Jarolaski fue emblemático, porque él tenía su impronta periodística en Entre Ríos, manejaba prensa y manejaba el periodismo, pero era un chacarero puesto a hacer política, con esa forma cansina de tratar a la gente de ver. Y decía que no había sido peronista porque él, como judío, tenía esa duda acerca de que la gente que apoyaba al eje, es decir, que apoyaba a Alemania, estaba más cerca del naciente peronismo. Creo, Diego, que cuando uno lo escucha, recuerda los momentos más difíciles que le tocó a este hombre, casi en soledad los radicales lo dejaron a Jarolaski al final, ¿no? Sí, prácticamente. Vos sabés que cuando volvió de Cuba, vino a hacer una nota que le íbamos a hacer con Osvaldo Yankilevich en el estudio de televisión que teníamos en la calle Paraná. Y venía de hacerse un tratamiento impresionante porque estaba muy mal, casi no podía caminar, tomando café y fumando. Y lo agarro al cubano que había venido con él, que era el terapeuta, le digo, che, ¿cómo lo dejás tomar café y fumar? Me dice, si no lo dejo tomar café y fumar, no toma los medicamentos y no me hace la terapia. Tenía un carácter terrible. Bueno, un recuerdo entonces para esta figura radical que fue el Chacho Jarolaski. A mí me caía muy bien, era un tipo encantador. Ítalo-Argentinos, cambiemos. ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Es ahora 6:42 minutos, trenes subterráneos y premetros sin novedad. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. La información deportiva. Bien, tiene que ver con el episodio lamentable que involucró a Ariel Holland, el técnico de Independiente, con el ex jefe de la barra brava del club, Pablo Beote Álvarez. La justicia dictaminó que el barra brava, el ex jefe de la barra brava Independiente, no puede acercarse a 200 metros del técnico, ni aquí ni en Paraguay, donde Independiente juega mañana por la Copa Sudamericana. Pero además, esa orden de restricción incluye no solo a Holland, sino a todo su cuerpo técnico. La pregunta que me surge a mí es, ¿qué pasa con los jugadores? Porque no apretan, no van a poder apretar al entrenador, pero sí lo pueden apretar los jugadores. Si es que no consiguen que las autoridades paraguayas veten la llegada de los barras de Independiente, ¿no? Como estaba trabajando, que esto sí es real, la gente de Lugones, el titular de la Previde, con la gente de Paraguay para evitar que los barras de Independiente puedan viajar. Así que la situación es esta. Holland va a tener la tranquilidad, porque además está con custodia, declaró el día sábado, acompañado por dos dirigentes de Independiente, declaró, y la justicia ahora dictaminó que Bebote Álvarez no puede acercarse a menos de 200 metros de donde está ni Ariel Holland ni su cuerpo técnico. Veremos qué ocurre con esto, pero realmente sigue siendo muy lamentable que esto en el fútbol ocurra y que los protagonistas no puedan trabajar con tranquilidad a partir de que estos personajes nefastos no se lo permiten, pidiéndole, tratando de vivir justamente del trabajo de los demás. No puede ingresar al estadio porque no hay tampoco 200 metros de la tribuna a la cancha. Tampoco. No, hace rato que Bebote Álvarez no puede entrar al estadio. Bueno, ahora que se quede afuera para siempre. Esperemos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Ayer, a las 5 menos cuarto de la tarde, a las 17 casi horas, se dio la noticia. Había nacido 16:44. Francesca. ¿Quién es Francesca? La hija de Gisela Berger y Daniel Scioli. Es decir, el ex candidato a presidente y gobernador ha sido padre por segunda vez, tardó 16 años en reconocer a la hija anterior, con su pareja que convivió hasta la candidatura, no tuvo hijos, y ahora, con esta modelo, ha tenido una criatura. Scioli tiene 60 años, Gisela Berger tiene 28, y hubo una cesárea programada en el sanatorio Los Arcos. La beba pesó 3 kilos 300 gramos y la formante mamá estuvo en el quirófano acompañado de Scioli. Según las primeras informaciones, Gisela se encuentra con sus padres y también el ex candidato a presidente que a los 60 años ha sido padre. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Los que se disfrazan de mapuche, porque ni siquiera son mapuches, el que lo dirige es el nombre de Mataderos, han hecho un desastre en el Bolsón, atacaron la estatua de San Martín al grito de colonizador. A San Martín, colonizador. Que en el ejército tenía gente nativa, ¿no? Y gente de color. La bandera argentina fue pintada con aerosol y la de Río Negro fue quemada por un grupo que ocupó el municipio y que incitaba a sus hijos a arrojar ladrillos contra el busto de San Martín. Este episodio, que la gran prensa oculta y que es grave, muy grave, y que los organismos que salen en defensa de los pueblos originarios deberían hacer alguna aclaración, adoctrinaban a los chicos que estaban con ellos para que lanzaran piedrazos y ladrillos contra el busto de San Martín que habían sacado de su pedestal en la entrada de la municipalidad. Le decían que era la primera persona que había permitido la llegada de extranjeros y de los colonizadores. Era algo increíble las cosas que decían, según reportan los testigos del caso. Este es el relato que hizo Bruno Henger, secretario de Desarrollo Político Pública del Bolsón y testigo de los incidentes, ya que se encontraba en el interior de la municipalidad cuando el viernes pasado un grupo de 20 manifestantes fue a tomar el edificio en supuesta protesta por la muerte, ahora confirmada, de Santiago Maldonado. El ataque al busto de San Martín, una estatua donada al municipio por un artista local hace ya varios años, no fue un daño colateral, sino que fue una agresión deliberada y se trató de la culminación de otra serie de vandalismos contra símbolos patrios argentinos, nacionales y provinciales, donde atacaron banderas argentinas y todo emblema nacional y provincial. La bandera argentina fue cubierta de consignas pintadas con aerosol y a comienzos de la toma, que empezó a las 10 de la mañana, mantuvieron la atención del público, cuenta el testigo. Los manifestantes estaban en la entrada, pero no habían ingresado al sector de oficinas. Pero a las 12 del mediodía, cuando el ambiente se puso algo más denso, evacuamos el edificio. Entonces ellos, al ingresar, rompieron libros de actas, destrozaron también 5 cámaras de seguridad. Por estos hechos, el intendente Bruno Pugliano, de Juntos Somos Río Negro, presentó una denuncia por daños en la comisaría 12 de la Policía Provincial. Algunos de los agresores están identificados. En el momento en que los pequeños de 8 y 13 años, hijos de los mismos, manifestaban, estaban vandalizando a ladrillazo la estatua de San Martín, uno que estaba por allí, pero estos se negaban a intervenir, no los pudo parar, y cuando alguien amagó para pararlos, le gritaron colonizador, entreguista y fascista. Gastón decidió actuar y se llevó la estatua en su camioneta, mientras le pedía a un vecino que vigilara que los manifestantes no lo siguieran. Terminados los incidentes, la estatua fue restituida. Esto es inaceptable, es increíble, y esa organización RAN son terroristas financiados desde Londres. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego, ya que hablábamos del partido que se va a jugar hoy, vamos a recordar a uno de los campeones de la Copa Libertadores de América en 1985. ¿Argentino Junior? De la mano de Judica, Argentino Junior obtenía la Copa Libertadores por penales. Fue el 24 de octubre y el bicho de la Paternal llegaba a la cúspide del continente. Después de un brillante torneo, vencía al poderoso América de Cali en la tercera final disputada en Asunción, Paraguay. Lo hacía por la vía de los penales, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, gracias a una tapada de Vidallé y a la conversión del último penal por Videla. Aquel recordado equipo que pudo pasar a los primeros planos por su elegancia desde el juego, comenzó a armarse con la llegada de Angelito Labruna en 1983, habiéndose salvado del descenso casi de milagro en la última fecha del 81. Angelito y después Roberto Saporiti le brindaron al bicho de la Paternal su primer título nacional, que lo llevó a la Libertadores por primera vez en su historia. Ese mismo año conseguiría su segundo título local después de vencer a Vélez en el torneo nacional de la mano de José Judica. Con el Piojo iba a lograr uno de los títulos más importantes de su historia. En el año 1984 el fútbol argentino había dado muestras de tener a los mejores conjuntos a nivel continental. Como campeones estaba Independiente con 7 copas, Estudiante de la Plata con 3, Boca con 2 y Racing con 1. Al año siguiente llegaría el triunfo de Argentino Juniors, una institución humilde que ya había lanzado a la fama a un grande como Diego Armando Maradona. Argentino Juniors participaba por primera vez en la Libertadores de 1985 y la campaña fue brillante. Le tocó un grupo difícil. En la primera fase logró vencer a Vasco da Gama y Fluminense en Brasil. A raíz de los resultados conseguidos por Ferro en Brasil, debió jugar el desempate en Caballitos, donde le ganó a los de Ferrocarril Oeste por 3-1. En semifinales integró un grupo en que estaba Blooming de Bolivia e Independiente, el último campeón. El Bicho llegó a última instancia y se clasificaría a la final de una manera increíble. Llega Avellaneda con la necesidad de ganar para pasar de ronda, y si bien lo estaba logrando por 2-1 con tantos de Castro y Videla de penal, había descontado Percudani para el rojo, y a muy poco para que finalice el encuentro, Independiente recibe la gracia de un penal. Marangoni fue quien pateó y Vidallé lo contuvo. Toda una premonición de lo que sucedería en la final. En la instancia decisiva lo esperaba el poderoso América de Cali en Colombia. En el encuentro de ida, jugado en la cancha de River, Argentinos venció por 1-0 y lo marcó Comiso. La revancha en Colombia la ganó el América por el mismo marcador, con un tanto del argentino Ricardo Gareca. El tercer encuentro se jugó en Paraguay y finalizó 1-1, y así llegaron a los penales, y otra vez Vidallé terminaría siendo la figura al contenerle el último remate a De Ávila. Luego el Panza Videla doblegó a Julio César Falcione, arquero rival, y se coronarían campeón. En el estadio Defensores de Chaco, el equipo de José Yudica formó con Enrique Vidallé, Carmelo Villalba, José Luis Pavoni, Jorge Pellegrini, Miguel Aleme como suplente, que entró en el segundo tiempo por Pellegrini, Adrián Domenech, Emilio Nicolás Comiso, Jorge Holguín, Sergio Batista, Renato Corsi, Mario Videla y Claudio Borghi. El América de Cali pateó los penales y convirtieron Gareca, Cabañas, Herrera y Soto, y Vidallé le atajó el remate Anthony de Ávila. Y Argentinos Juniors convirtieron Holguín, Batista, Pavoni, Borghi y Videla. Hoy se cumplen 32 años del glorioso triunfo en la Libertadores del querido Bicho Argentino Junior. Y además de eso, ese partido lo habilitó para jugar con la Juve la final en Tokio, en el mejor partido que se recuerda de los intercontinentales. Fue un partidazo, lamentablemente el triunfo fue para los italianos, merecía Argentino otra suerte mejor. Fue un equipazo ese de Yudica, y fue un equipazo también el que Angelito Labruna le había marcado el camino. Pero fíjate los nombres que vos estás haciendo, ¿no? No, pero mirá, Batista, Holguín, Borghi, ¿viste? Comiso, Pepe Castro, había salido de Corsi, Videla, Sergio Batista, una maravilla el equipo. Y se había ido Pedro Pablo Pasculi a Italia, Miguel, que era originalmente el goleador de Argentinos Junior. Saludos, argentinos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Faltan algunos minutos nada más, 4 para la hora 7. Vamos a recordar que en Plaza de Mayo está Castel, que volvió a movilizar gente en la ciudad de Buenos Aires después de haber estado en el interior, con el movimiento de jubilados y pensionados pidiendo asistencia social al gobierno. Ha acampado y está en la Plaza de Mayo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A ver, un día como hoy, el país en 1999 tenía la peor noticia. Digo la peor noticia por las consecuencias posteriores, ¿no? Había sido jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo único que había hecho era la bicisenda y ponerle reja a las plazas. Y los porteños lo aplaudían y lo consideraban un buen jefe de gobierno, y los argentinos lo votaron como presidente. Fernando de la Rúa asumía la presidencia con Chacho Álvarez. Chacho renunció en el Hotel Castelar, ni siquiera fue capaz de convocar a la gente y explicar, hizo una renuncia en el Hotel Castelar, se quedó sin vicepresidente de la Rúa y se transformó en Fernando de la Ruina. Fundió la joya de la abuela que había vendido Menem, $50 mil millones que había en el banco, el mega canje y el blindaje. Endeudó a la Argentina en el poco tiempo en $200 mil millones. Y además se fue lleno de muertos. Fernando de la Ruina, un día como hoy, los argentinos lo hacían presidente. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El pronóstico para este 24 de octubre en Capital y alrededores. Mañana con cielo parcialmente nublado, viento leve del sector norte. En la tarde-noche, el cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos leves del noroeste. La temperatura máxima para la jornada de hoy se establece en 24 grados. La actual, 16 grados 4 décimas. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 7 grados bajo cero. La máxima será de 5 grados bajo cero. El cielo está parcialmente nublado con ventiscas y nieblas y luego vientos fuertes a moderados del noreste. Visibilidad mala en la base Marambio. En la base San Martín del Ejército Argentino, mañana con nubosidad variable, neblinas, vientos muy fuertes de temporal del sector este, con ráfagas de temporal fuerte, visibilidad buena, regular. Base Orcadas de la Antártida Argentina, mañana con nubosidad variable, nevadas intermitentes, niebla, vientos moderados a regulares del sector norte, visibilidad mala. Temperatura en las Orcadas, 1 grado bajo cero. La máxima será de 1 grado sobre cero. Festejamos que el Servicio Meteorológico Nacional haya cambiado el mapa y haya puesto el mapa como corresponde, con la proporción de la Antártida Argentina y además los pronósticos de todas las bases. Bien por el Servicio Meteorológico. En la base Carlín, mañana con nubosidad variable, probables nevadas y llovinas aisladas, vientos moderados a regulares del sector norte, visibilidad regular. La temperatura actual es de 1 grado bajo cero, la máxima será de 1 sobre cero, repitiendo la temperatura de Orcadas. Argentina Antártica, un país bicontinental y bioceánico. De acuerdo a la denuncia que había hecho Máximo Kirchner, se comprobó que efectivamente en Florencio Varela y en Berazategui hubo cortes de boleta. En el caso de Berazategui es notable la diferencia entre los concejales que llevaba Mussi y las boletas de Cristina Fernández. Es decir, hubo mucho más votos para los concejales que para la boleta que llevaba a la senadora y al senador de candidatos. Cristina quedó virtualmente en la soledad de los intendentes. Solamente fue acompañado por el intendente de Avellaneda, la intendente de La Matanza y el de Ensenada. Los tres intendentes fueron los únicos que permanecieron al lado de ella. El resto usó la excusa de que estaban controlando los votos, pero tal cual habíamos anticipado, viene la etapa de despegarse y de haber utilizado la boleta para asegurar los consejos deliberantes. Debido pidió licencia en la Cámara de Diputados, pero igual quieren tratar el desafuero. El despacho del ex ministro y actual diputado nacional fue vaciado y a sus empleados le dijeron que no asista al Congreso. En la sesión de mañana no va a estar debido y ahora se calcula y se supone que se puede fracturar después del resultado electoral el sector que sostenía que no le iba a permitir el desafuero, ahora está dividido. El propio Gioza, presidente del Partido Justicialista, dijo que ahora lo está pidiendo un juez y es distinto. Antes era un pedido político del presidente. A las 9:30 de la mañana el camarista Freire tendrá que prestarse al juicio por el cual tendrá que acercar pruebas, que hasta el momento no pudo hacerlo, de las propiedades y vehículos que compró, que supera los ingresos que él tenía declarados y está siendo juzgado por esa causa. En la semana también la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá declarar por el caso de Irán. Ayer declaró el exsecretario legal y técnico de la presidencia, Zanini, dijo que no tenía nada que ver, que no había participado, que no había firmado y que era inocente. El deporte por Belgrano. Comienza la fase semifinal de la Copa Libertadores de América. Esta noche, 19:15, en el monumental arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, van a jugar River y Lanús el partido de ida por el conjunto millonario. Lux, Montiel, Maidana, Pinola y Casco, Poncio, Nacho Fernández, Enzo Pérez y Martínez, a Carlos Auque e Ignacio Nacho Escoco, los 11 de Marcelo Gallardo. Por Lanús, Andrada, José Luis Gómez, García Guerriño, Braguieri, Velázquez, Román Martínez, Marconi, Pasquini, Silva, San y Acosta, los 11 de Jorge Almirón. El otro encuentro, internacionales por Copa Sudamericana, 21:45 en el Defensores del Chaco. Dirige el brasileño también Rafael Claus. Libertad recibe a Racing. Por el equipo local, Muñoz, Benítez, Román, Da Silva y Candia, Vareiro, Aquino, Lucena, Medina, Santiago, Salcedo y Cardoso. Por Racing, entonces, Musso, Solari, Vítor, Barbieri, Urbanizotto, Meli, Arevalo, Ríos y Ibarguén. Y arriba van a estar Licha López y Enrique Triverio. Independiente, a propósito de partidos internacionales, juega mañana por Copa Sudamericana. Partido de ida frente a Nacional de Paraguay. Viaja esta tarde desde las 16 rumbo a aquel país. Ya está la lista de jugadores, la tiene Holland para viajar, para disputar este compromiso. Serán el arquero Martín Campaña y Damián Alvil. Los defensores Fabricio Bustos, Alan Flanco, Fernando Amorevieta, Gastón Silva y Rodrigo Moreira. Los volantes Maxi Mesa, Rodríguez Berrini, Neri Domínguez, Ezequiel Barco, Juan Sánchez Miño, Domingo Blanco, Walter Erviti, Nicolás Domingo. Y los delanteros, perdón, Lucas Albertengo, Leandro Fernández, Emanuel Gigliotti, Juan Manuel Martínez y Gastón Toni. En tenis, ATP 250 de Viena, victoria de Alexander Zverev, que no venía bien en los últimos tiempos. El alemán superó a Víctor Troicki por 6-3, 4-6 y 6-4. Y en segunda ronda de este certamen va a enfrentar al francés Gilles Simon, que venció a Ernest Gulbis. Y en el básquetbol se cerró la primera parte del Super 20. El clásico marplatense quedó en poder de Peñarol, que superó a Quilmes de Mar del Plata 98-95. Van a volver a jugar ahora en el repechaje. El vencedor de este partido va a jugar frente a San Lorenzo, que es el mejor equipo de la competencia, ya que obtuvo el 100% de los puntos en disputa. En tanto, el otro encuentro que se cerró la primera parte del Super 20 es la victoria de San Martín de Corrientes, que ganó inobjetablemente el grupo C, le ganó de visitante a Comunicaciones de Mercedes por 90-72. Crisis en Salta después del resultado electoral. Renunció todo el gabinete de Urtubey. El vicegobernador Miguel Ángel Rodríguez, el de Justicia y Derechos Humanos Pamela Caletti, de Asuntos Indigenistas y Desarrollo Comunitario Luis Gómez Almaraz, de Educación Amalia Berrueso, de Salud Roque Marcelio, de Cultura y Turismo Mariano Vejero, entre otros funcionarios, presentaron la renuncia en la jornada de ayer. El Tribuno de Salta dice que la crisis es muy profunda y que tambalea la intención de presidente que tenía, escondida y públicamente hecha, el gobernador salteño. Mientras tanto, Uñac de San Juan dijo que lleva un año y medio apenas de gobernador de la provincia y que sería muy avesado de parte de él hacerle caso a la Liga de Gobernadores, que después del triunfo sanjuanino lo convocaron inmediatamente para que sea precandidato presidencial. El gobernador de San Juan agradeció el gesto de sus compañeros, pero dijo: tengo mucho para hacer por mi provincia. Randazzo y Massa se van a encontrar. Sergio Massa lo llamó a Randazzo para limar asperezas que vienen de la época en que Massa era jefe de gabinete. el testigo que dijo dónde estaba Santiago Maldonado se escondió en las montañas. Fue quien indicó el lugar en el que fue hallado el cuerpo del artesano hace 3 días y que no es hallado por la justicia. Fue la persona que primero había dicho que había sido la gendarmería y después se contradijo diciendo corrimos juntos y cuando me di vuelta había desaparecido en el río. Que por ese dato se lo buscaba para darle la recompensa de 2 millones de pesos que había ofrecido el gobierno nacional, pero ha desaparecido y se calcula que está en las montañas. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Ayer por la tarde, entre las 5 y las 6 de la tarde, se produjo un incendio en el Palacio Alcorta, emblemático edificio del barrio Parque en Palermo Chico. Los bomberos voluntarios combatieron el foco de incendio en la terraza y solo una dotación fue necesaria para controlar el fuego y no se produjeron ni heridos ni daños importantes al patrimonio del edificio. Uno de los departamentos que sufrió el siniestro era del fallecido Gerardo Sofovis, donde ahora vive su hijo Gustavo, que logró escaparse del lugar. El incendio se produjo cerca de las 19 y se investigan todavía las causas. El edificio abarca toda una manzana, funcionan oficinas, departamentos particulares y una agencia de publicidad, y en la planta baja hay un local de ropa y un bar. El Palacio Alcorta es el nombre actual de un gran complejo que ocupa la manzana completa en el barrio de Palermo Chico y se compone de viviendas de alta categoría del tipo conocido como loft, salones de eventos. Solía alojar en su planta baja el llamado Museo Renault, y su dirección es Avenida Figueroa Alcorta 3351. El edificio fue proyectado en 1927 por el arquitecto italiano Mario Palanti, el que construyó el Palacio Barolo y el Palacio Salvo para la concesionaria Resta, que vendía automóviles de la firma Chrysler, y por eso se lo conocía como Edificio Chrysler, y en su momento fue promocionado como el primer palacio autódromo. La construcción fue realizada por la empresa de Federico Vence. La característica de Resta era un rasgo poco menos que extravagante. El amplio edificio de una manzana de superficie tenía en su interior su propia pista circular de prueba de vehículos al aire libre, llamado Estadio Olímpico. Se encontraba en la terraza, cuya base era cóncava para darle el peralte adecuado. El edificio se inauguró el 1 de diciembre de 1928. Resta Hermano fue absorbida por Febré y Basset y más tarde el edificio lo ocupó el Comando de Arsenales del Ejército Argentino y el Registro Nacional de Armas. En 1992 se hizo la exposición Gourmandiz, que generó una polémica por las quejas de los vecinos porque perturbaba la tranquilidad del barrio. En el 93 el ejército llevó el Palacio Chrysler a remate a cargo del Banco Ciudad y promocionándolo como la manzana más cara de la ciudad. Los vecinos de Palermo Chico otra vez expresaron en contra porque decían que se iba a instalar un shopping. En el 94 se transformó en un complejo de luz de lujo y el estudio de arquitectura MSG estuvo a cargo de la remodelación total, dividiendo el espacio interno en viviendas, y en el círculo delimitado originalmente por la pista de pruebas se construyó un jardín interno con pileta de natación. Y en la planta baja se instaló en el año 2011 el Museo Tecnológico Renault, que cerró hace poco tiempo. Ayer el histórico edificio del Palacio Alcorta corrió serio riesgo de ser consumido por las llamas, pero los bomberos llegaron a tiempo y lograron controlar el fuego rápidamente. ¿No hubo víctimas? No hubo víctimas. Un canal de televisión estaba diciendo que había víctimas. No, el único que corrió riesgo fue el hijo de Sofobi, que salió corriendo del departamento por sus propios medios y se salvó. Porque lo demás casi todo, salvo Sofovi que vive ahí, casi todas son oficinas, una agencia de publicidad. Ya a esa hora prácticamente se habían ido todos. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, vamos a abrir los teléfonos para hacer una pregunta concreta. ¿Qué piensan ustedes que con este resultado va a pasar en la Argentina? Los teléfonos de la radio son los siguientes. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿Qué piensa que va a pasar? Sí, pero tiene que ver con su editorial. Porque la única verdad es la realidad. Cuando la frazada es corta, o los pies o la cabeza se quedan afuera. Pareciese que siempre son los pies, porque son los de abajo. Yo le cuento, mire, el gallego que maneja la caja del bar donde yo voy todos los días, que no fue a la facultad, él hace una cuenta muy simple. Él dice, entra tanta plata, y cuando la que entra es menos a la que sale, yo voy camino al cierre. Y Manuel puede tomar un crédito para cubrir el rojo de la caja. Y si no puede pagar, el crédito le rematan el bar. Ahora, cuando un país no puede pagar un crédito, no lo rematan. El país paga con patrimonio. Ya le pasó a Grecia. Los acreedores no escuchan promesas. Los negocios no tienen amigos. Si no, fíjese usted lo que pasó ayer con el biodiesel. El amigo Trump llamó, habló por teléfono, que habla muy bien inglés el presidente, y le dijo, mirá Carlita, y mirá Mauricio, te quiero mucho, pero tenés que pagar el 10% de impuesto por el biodiesel. Entonces yo no sé qué es lo que va a pasar, pero como decía usted en el editorial, los números no cierran. Sí, yo creo que hay una cosa, la expresión de voluntarismo, que además lo acompaña de todo el arco político en general, porque evidentemente, cuando se habla de la deuda, nadie lo toca el tema, ¿no? Nadie, ni oficialismo ni oposición, nadie habla del tema. Porque los que son oposiciones fueron gobierno antes y así cada uno tiene que esconder un muerto en el placar, entonces nadie habla de un tema que es tabú. Porque un país que vive pidiendo dinero prestado no puede desarrollarse, llega un momento en que eso se termina. Pero ayer, muy suelto de cuerpo, el excelentísimo señor presidente dijo, vamos a cubrir el déficit fiscal tomando deuda. Pero yo digo, yo entendí al revés, yo entendí que decía no se puede seguir tomando deuda. Si él es consciente de que no se puede seguir tomando deuda, entonces hay que aumentar las exportaciones. Para aumentar las exportaciones... Hay que cerrar las exportaciones. O por lo menos las importaciones que perjudican. Porque Argentina necesita importar determinadas cosas que ya no fabrica más. Para poder terminar de exportar. Pero por el otro lado, para eso hay que hacer control de mercado, que es lo que no quieren hacer. Pero Miguel, esto es, no hace falta ir a la facultad, 1+1=2 en economía. Aumentó la nafta, ¿cuánto va a ir a precios? ¿Y quieren bajar la inflación a costa de destruir el mercado interno? La inflación se baja con recesión, el proyecto. Totalmente. Como la gente no consume, deducen que van a bajar los precios. Pero no es la casualidad que en Argentina tenemos recesión e inflación. Pero Miguel, trato de ser, que lo soy, un fanático por 10 minutos, trato de no serlo, por 30 segundos. Hace 23 meses que son frases de voluntarismo. Claro, bueno, por eso decía que sonaba predicador, ¿no? Es un predicador. A mí me parece que, ojalá toda la buena voluntad fuese cierta y se pudiera poner en práctica, porque nosotros tendríamos que trabajar codo a codo para que fuera. Pero cuando, sin ser peritos en esto, uno sabe que el país se maneja de dos formas, o con el tributo fiscal de que se recauda, sí, señor, para lo cual el déficit tiene que ser inferior a lo que se recauda, o con las exportaciones, y nosotros no tenemos ni exportaciones, porque superan las importaciones la plata que sale, y tenemos un déficit agrandado, y emitimos y seguimos comprando deuda, es muy complicado, muy complicado. ¿Sabe cuánto deja de recaudar el erario público con el 21% de IVA al no haber consumo? el 7 o el 8% del PBI. Es dramático. Yo coincido con él, que con el presidente, que hay que bajar los impuestos, que hay que hacer una reforma impositiva. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, cuando hablamos de bajar esos impuestos, tenemos que hablar también de acompañar el desarrollo de la pequeña y mediana industria, porque si los impuestos los vamos a bajar para las grandes compañías, que son las que van a quedar en pie, porque las otras mueren con la importación, estamos complicados. ¿Puedo agregar otra cosa? Que no tiene, no tiene que ver con su editorial, pero algo con algo que dijo usted. Usted dijo que hoy se cumple el aniversario, creo, de cuando se fue... Cuando llegó. Cuando llegó. Y bueno, averigüemos cuántos funcionarios de ese gabinete trabajan en el gabinete actualmente. Esto es así de simple. No solamente de eso, sino que en el gabinete de Cristina hubo gente. Totalmente. Bueno, los saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola, buen día, ¿qué tal? De Renzi, Sergio de la Luz. Referido a ese editorial, hacía mucho tiempo que no me llamaba. Yo lo entiendo perfectamente, pero de 1983 hasta acá viene pasando lo mismo. Siempre. Sí, claro. Siempre hacen las mismas cosas, es la misma gente, se reciclan uno con los otros. Pero además, aunque fueran otros, todos parecerían estar con la misma receta, ¿no? No, es que todos salen del mismo colegio, yo eso es lo que digo, o cerramos el colegio. Tenemos millones de facultades en este país, un montón de facultades de abogacía, no hay ni justicia ni economía, y nunca la va a haber como sigan así. Siempre es la misma receta. Todos hablan que los neoliberales, que la gente de izquierda, que esto, que lo otro, que la economía tiene que funcionar por esto... Y salen todos de la misma facultad, ¿sí? Está mal que sea pública y gratuita la facultad, ¿sí? Porque esta gente no tendría que haber ido ni a la privada ni a la pública, pues no se merecen ser argentinos. Mañana van a aparecer dando vuelta con autos caros que no pueden pagar. Hay gente que hace política y no pueden explicar la plata que tienen. Ese es lo peor, ¿sí? No le darían, si ganan $1,000,000 por segundo lo entiendo, pero es imposible. Buen día. Hasta luego. ¿Quién es? Buenos días, de Renzi. Pablo le habla de Devoto. ¿Cómo está usted? Bienvenido al país, que no se lo pude decir ayer. ¿Lo escucha? Bueno, la verdad que estoy muy, muy, muy triste. Pasé un día muy, muy triste. No puedo creer cómo las ovejas se ponen felices cuando se acerca el lobo a comérselas, ¿no? Y realmente nos va a comer. Ya empezó con la nafta, mañana el gas, y pasado seguirán medicamentos, jubilaciones, y podemos seguir con la lista larga, larga. Ahora, larga. Usted sabe que yo, a medida que voy viendo que pasan las cosas, tengo que creer que Durán Barba, el ecuatoriano que asesora al presidente, tiene razón cuando habla de las reacciones tipo rebaño y tipo simio, sí, que tienen las multitudes cuando van a votar, que dice que se manejan por impactos y por cosas de último momento y no por raciocinio, ¿no? Sí, es verdad. Aparte, no puedo creer cómo ha sacado tantos votos. Y además le dijo que no hable para nada de economía, y sí, tenía razón, porque el gobierno no podía hablar de temas económicos. Ahora, la oposición tampoco se lo sacó el tema económico, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que estamos regidos por la mentira. Es un gran mentiroso, como hizo en el debate con Scioli, personaje que a mí no me gustaba, por supuesto, ¿no, Scioli? Pero hizo una mentira tras otra. Yo no sé si se puede expulsar un presidente por mentiroso, sería buenísimo. No, pero, a ver, si es por eso las promesas presidenciales, estamos en el horno todos, porque ninguno cumple con lo que dice. Ahora, la verdad, lo que llama poderosamente la atención, más allá del sufragio, es la falta de información. Como el pueblo no tiene la culpa, sino que los medios de informaciones hacen una gran deformación de la realidad. Sacando a usted y unos poquitos, la verdad es que todos mienten asquerosamente. No, pero al margen de esto, de si mienten o si no mienten, la deformación de la realidad. Sí, sí, es decir, sí, hacerle ver a la gente una cosa diferente a la que realmente está viendo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, es tremendo. Pero es un gran mentiroso. La verdad, bueno, que lamento el pueblo, me dio mucha, mucha pena, me sentí muy triste. Usted sabe que yo no creo que sea mentiroso, yo creo que vive de una ilusión que no existe, ¿no? Yo no creo en él. Mire, yo lo conocí cuando trabajaba en una agencia de publicidad. Él tenía 11 años, yo tenía 17. Yo era cadete, la agencia de publicidad estaba en la calle Bolívar, la letra era una Y grande, y el padre manejaba Fiat Peugeot. Y era un pibe nervioso, medio histérico. Así que ya de chiquito lo tengo mal junado, como quien dice. Lo saludo. Bueno, gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, Derencies. Buen día para usted. En Argentina. Soy Sofía de Tablada. y mi opinión es, yo espero cambios. Cambios porque yo comparo andando por las calles, por ejemplo, y fijo muy bien, en Capital, por ejemplo, últimamente viajando, veo que hacen algo para Capital, muy lindo, me orgullece que está limpito, cambian las cosas, cambian para basura estas, como conteniente que tiene basura, todo. Andando por San Justo, por ejemplo, Ramos Mejía, es un basural. ¿Sabe qué? Está re sucio. Todo, nadie, antes teníamos barrendero, como se dice, limpiar. Ahora nadie no hace nada. No sé por cuál cosa, la verdad no sé. ¿A dónde va plata? Pero pagamos mucho. Pagamos como mínimo 400 por 2 meses o un mes. Y no es poco, pero ni hablar por Tablada, por acá, por la zona, nadie no hace nada. Por eso yo quiero y espero cambios. Chao, señora. Chao. ¿Quién es? De Rensis. Yo siempre lo escucho, tengo 80 años. ¿Quién es usted? Francisco Cardoso. Sí. En el talón, porque ella sufre de diabetes. ¿Lo escucho? Ya tiene fecha, ha ido 20 veces al PAMI para que le saquen el obstáculo del flujo de sangre a la... Bueno, ¿y? No. ¿Se corta? ¿Se corta o usted guarda silencio? No sé. Deja hacer. Me parece que se le corta el teléfono. ¿Qué me decía? Bueno, hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día. Habla Luis de Montegrande. ¿Me escucha? Sí, Luis, ¿qué dice? Mire, yo creo que lo que a nosotros nos espera de aquí en más, lo vamos a empezar a ver hoy a la tarde en el Ministerio de Trabajo. Que nadie se preocupa por eso, pero me parece que la entrega es total, ¿eh? A esta gente la vienen corriendo con carpetazos, los mantienen a raya. Con el ejemplo de Pata Medina, más de 4 dirigentes de la CGT están entregados, ¿eh? O sea que estamos en el horno. Acá si no hay una reacción del movimiento obrero, fuimos, ¿eh? Yo la veo así, es muy difícil, más allá de la recomposición de los partidos políticos, del PJ, que algunos ayer estaban, opinaba que había que... Ahora, Luis, le doy una pregunta. Sí. La clase obrera, ¿cómo le parece que votó? ¿A quién votó? Y la clase obrera votó lo que entendió, o sea que es una... ¿Pero clase... qué piensa? ¿A quién votó? Y debe haber votado para varios lados. Es lógico, pero digo, ¿no cree que mayoritariamente votó Cambiemos? Yo tengo mis dudas, hasta tengo mis dudas de resultados. Si no, ¿sabes por qué le digo esto? Cuando ganó Alfonsín, sí, había ganado con el voto de la gente más humilde, había ganado la villa. Sí. Es decir, cuando se dan estos resultados así, tan contundentes en cantidad de votos, me refiero, no en objetivo, porque diputados y senadores no modifican nada, sigue siendo minoría el gobierno, pero digo, el impacto que se da, que ganan los 5 distritos más grandes, Provincia de Buenos Aires, Capital, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, había pasado también con Alfonsín. Y yo creo que hizo un relevamiento, claro, en las villas y en los lugares más humildes había ganado Alfonsín. Claro, yo creo que también en la parte mediática juega un papel muy importante. No tenga ninguna duda. La gente desde que se levanta hasta que se acuesta, claro, anda con el celular. Claro, van haciendo la agenda. Pero no andan con el celular en la mano, escuchando cualquier cosa, no les interesa nada. Dicen que son apolíticos. Y bueno, la gente está cansada de darle bolilla a los mentirosos, a los dirigentes mentirosos. A usted lo felicito. ¿Por qué? Sí, tiene 2 diputados provinciales. Yo la verdad... ¿No voté? Sí, voté, pero estoy desconforme. ¿Por qué? Y si en este momento no son capaces de sacar, por ejemplo, un porcentaje como que sacaron en Jujuy, entonces... No, esto no va ni para atrás ni para adelante. Bueno, pero bueno, consiguieron un diputado nacional. Sí, pero no alcanza para nada. Eso, digamos, en este momento una izquierda que se habla de troquismo, pero dice, ¿qué troquismo? Eso no asusta a nadie hoy en día. Ya no está mal la Unión Soviética. Me saludo. ¿Quién es? Mira, Buenos días, habla Juan de Brazategui, no sé si me escuchó hoy. Hoy no. Ah, bueno, porque me quedé hablando solo. Yo digo, Macri dijo, mientras haya déficit fiscal, va a seguir tomando deuda. Los votos no fueron a favor de Macri, fueron en contra de Cristina. Hay en una ilusión en Macri. Yo tengo la misma certeza que usted. Sí, seguro. Yo tengo la certeza que usted, que hay votos prestados que se volvieron a reiterar ahora, porque en ese negocio de la grieta, donde también entró el kirchnerismo, Macri basura, vos sos la dictadura y qué sé yo, y trabajaron al final para el gobierno con esa grieta, ¿no? Claro, porque era una propaganda mediática muy bien realizada y la gente captó eso. Yo creo que no hay realidades en esto. Pero con un futuro comprometido. Pero fíjese una cosa, el gobierno también sabe esto, por eso está llamando ahora a todo el mundo, los gobernadores, a los empresarios, los sindicalistas y demás, porque sabe que carece de esa fuerza y además carece de la fuerza de la calle. No tiene la militancia en la calle tampoco. Por lo tanto, yo coincido con usted, que es un voto en contra de más que a favor de. Claro. Yo creo que en el sistema político hay dos sistemas, está el liberal y nacional y popular. Y el liberal nunca dio resultados. Ya tenemos la experiencia. Chao. Señor de Renzi. Señora. Habla Silvia de Seiza. Le diré, señor de Renzi, bueno, mi amargura es mucha, como yo siempre le dije a política, pero tampoco vivo en un frasco, ¿no es cierto? Estamos entregados a todo esto, no puede ser. Yo quisiera que se junten, dejando soberbias y egos de lado, aquellos argentinos que han de hacer algo para hacernos funcionar como argentinos que salen de pobre, física, mentalmente, en todos los sentidos. ¿Quién ha de ser ese que elija uno con otro juntarse? Acá hay que operarse de los de Lía, de los Scioli, de la Cámpora, de las Milagros Sala, porque yo no la voté a Milagros Sala, ni sé quién es. Scioli ya mostró la hilacha, la Cámpora, qué sé yo, ¿me entiende? Hay tantos, este Durán Barba, ¿a usted le parece tanto votar, tanto educarse la gente desde el jardín de infantes hasta la facultad, para que un Durán Barba venga a dirigirnos y decirnos lo que tenemos que hacer? Usted lo que tiene que pensar, ¿por qué los candidatos presidenciales del país, todos sin excepción, han tenido extranjeros como asesores? Es una cosa notable. Una cosa notable, cualquiera nos gobierna, cualquiera nos manda. Rosario Sala, yo no la conozco, no la juzgo, pero escúcheme, ¿cómo es posible que tanta gente letrada, que nosotros pagamos los impuestos para eso, para educar, viene y manda y después le hacen lo que le hacen? Injustamente o no, ¿me entiende? Esta señora de Kirchner se tiene que operar, y o esa gente se tiene que retirar en pos de una república. Son rechazados por todo, y este hombre no tiene nombre, lo mentiroso, bueno, lo sinvergüenza, bueno, que ha sido y que es, Macri, más que Menem, más mentiroso que Menem. Tranquilícese, tómase un té de tilo y siga escuchando. Chao. ¿Sabe una cosa, señor de Renzi? En mi vida tomé un té de tilo, ni siquiera para dormir. Bueno, jamás en mi vida, en 75 años. Bueno, ni eso. Ahora lo sé. Aunque sea un té de ruda. Pero yo tengo nietos, tengo hijos, estamos como queriendo dormir con nuestro violador, con nuestro, ¿me entiende? Convivir con él, por favor. Chao. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Vamos a ir todo con la bandera de Morón, Daniel. La verdad que lo de Morón es impresionante. Decime, ¿eliminó cuatro equipos de primera? Sí. ¿Y quiénes son los cuatro? Sí, ya, no. San Lorenzo fue uno, si no mal no recuerdo, Unión de Santa Fe, ahora Olimpo, el primero, en este momento no recuerdo, pero fueron cuatro equipos de primera. ¿Fue Tigre o estoy equivocado? Puede ser, sí. Sí, el primero lo recuerdo, puede ser Tigre. Pero Miguel, lo real, lo concreto, que está en semifinales, es que venía de ascender de la B Metropolitana a la B Nacional, que agotó las 8.000 localidades que le habían dispuesto para la venta, que está ahí, que se va a enfrentar a River. La verdad que es impresionante lo del Deportivo Morón. La verdad que le ganó a Olimpo 1-0, va a jugar semifinales, y ojo con este Deportivo Morón, que que está muy bien en la Copa Argentina. Por la tarde, Comunicaciones empató 0-0 con San Miguel, también lo de Rosario Central, ¿no? Que perdía en el amanecer del partido, como del Cruz, que perdía 2-0, que tenía un hombre de menos, que lo terminó dando vuelta, es verdad, el tercer gol de San Pedri en posición adelantada, pero en cancha de Instituto lo dio vuelta, y por cuarta vez consecutiva, Rosario Central también metido en semifinales de Copa Argentina. Esta noche, recordamos, van a jugar Atlético Tucumán Vélez y se terminan de definir las llaves. Bragado Club, por el Federal B, le ganó 1-0 a Jorge Newbery de Junín. Hoy van a jugar Atlanta y Platense, los 21 minutos pendientes, dos tiempos, uno de 11 y otro de 10. Recordamos que el partido había sido suspendido por una tormenta eléctrica. Hoy tenemos Federal A, 16 horas, Maldición de Corrientes, Altos Hornos, Zampla de Jujuy, San Jorge de Tucumán, Crucero Norte de Misiones, a la hora 21 en Posadas Misiones, Guaraní Antonio Franco, recordamos que se fue el Tomatito Pena, que tiene nuevo técnico, va a enfrentar a Sportivo Patria de Formosa, 21:30 Chaco Forever, Gimnasia y Tiro de Salta, y a la hora 22 en Salta precisamente, Juventud Antoniana ante Sarmiento de Resistencia. Es decir, por el lado de Cambaceres, que el plantel trabajó en el estadio, que hicieron movimientos tácticos y físicos, que el Pitu Romero, arquero de Claypole, está bien, más allá que tuvo un accidente con su automóvil. En Central Ballester están realizando una mini pretemporada en el Parque San Martín, que en Puerto Nuevo el plantel trabajó en la cancha donde hicieron trabajos físicos, que en Almagro esperan por la evolución de Escatolario y Rodríguez, que el partido del 5 de noviembre con Morón estaba pautado para la hora 17, ya se adelantó para la hora 15:30, que Gustavo Pastor mejora de la lesión en Midland, que en Cañuelas siguen haciendo obras y ya están en 50% lo que va a ser el nuevo vestuario. Que espera, Daniel, que tiene el cuarto equipo que nos falta. Sí, Enrique, ¿quién es? Son Patronato el primero, Unión de Santa Fe el segundo, San Lorenzo el tercero y Ayer Olimpo. A mí me lo faltaba Patronato que no. Claro, no, Patronato el primero. Ajá. Sí, sí. Es que pasa el tiempo, ¿viste? Te decía, JJ Urquiza empató 1-1 en la Candela con Diestra. En Sportivo Barracas, en mejora de la dolencia Matías Dicenza. En Lugano, el plantel trabajó en el Polio de Landón. En Sarmiento de Junín, Gonzalo Lazán con una molestia muscular. Y Gustavo Reggi, esta comida, aquí el arquero Reggi de Atlanta y tantos otros equipos, bueno, su hijo, que fue el delantero, el número 9 goleador. Gustavo Reggi es el nuevo técnico de Huracán Las Heras Mendoza, en reemplazo de Esteban El Vichy Fuertes, que en su primera incursión como técnico realmente no le fue para nada bien. En Los Andes, Gustavo Turraca cumplió la suspensión. En Colegiales, Facundo Estable está con una molestia y duda. En Cañuelas, también a Rodrigo Esmail le hicieron una resonancia magnética para ver cuál es la molestia en uno de sus meniscos, para determinar el grado de la lesión. Y Quilmes, que es enfermería, en principio hay cuatro jugadores, entre ellos Sebastián Romero, que mejoran de sus lesiones. Miguel, anoche no pudimos grabar nada porque el grabador se negó a Dono Luanda, el grabadorcito, pero bueno, estuvimos en la inauguración de las 9 torres de iluminación en las dos canchas de césped sintético de San Lorenzo, convocados por las peñas, una gran concurrencia. Estuvo el presidente Matías Lamen, mi amigo Roberto Álvarez, el vicepresidente, San Lorenzo Camioneros, los dos punteros. Bueno, ganaba San Lorenzo 2-0, San Lorenzo malogró dos penales, el primero Leandro Lázaro, el segundo el Beto Acosta, los dos penales muy bien atajados por el arquero de Camioneros. Ganaba el Ciclón 2-0, en el segundo tiempo descontó Camioneros, después lo empató, y como fue con Rosario Central, cerquita al final, lo terminó ganando Camioneros 3-2. Miguel, mucha gente que vino, por ejemplo, cuando me iba, me paraba gente de Varadero, que se vinieron con la peña, ¿no? Desde Varadero especialmente para la fiesta y para ver el partido. Gente grande, Miguel, que te escucha y que mandaba saludos. Y bueno, después fui a la zona de vestuarios, invitado por Adrián González, por Angelito Denuncio, que te mandó saludos también, por Guillermo Andrés Duró, Monasterio, Arévalo. Estuvimos ahí con el colorado Oscar Romero, que junto a Marcelo Moretti manejan el senior de San Lorenzo. Mucha gente se vivió la fiesta, se inauguraron 9 torres de última generación de iluminación. Después me invitaron a comer con el plantel, pero decliné y agradecí la invitación, Miguel. Pero la verdad que se vivió una jornada festiva en la ciudad deportiva de San Lorenzo de Almagro. Miguel, y a donde vas, más allá de que la gente de San Lorenzo me conoce mucho, siempre hay gente que te para, mandale saludos a De Renzi, que lo escuchamos siempre. ¿Sabés por qué es eso? Por el gol del gallego González en el estadio Rosario. ¿Te acordás que estuvimos en Rosario, Miguel? única transmisión, fueron todos a Racing Gimnasia, ¿no? Claro. A perder a Gimnasia Independiente en el Bosque, en La Plata, y sí, recuerdo ese día. Se jugaron todos a La Plata y nosotros cambiamos el partido la misma mañana, dijimos, esas cosas que uno tiene, me parece que San Lorenzo sale campeón y nos fuimos a Rosario. Sí, es verdad, ¿te acordás el frío que hacía ese día, no? En cuanto a Rosario Central y ante más de 30.000 personas, cuando nadie daba 2 pesos por San Lorenzo, fueron todas las transmisiones, todas, allá al Bosque Platense, única transmisión, estábamos en Radio El Mundo, Miguel, ¿no? En 1070. No me acuerdo en qué radio. Sí, en 1070, Radio El Mundo, se terminó consagrando San Lorenzo campeón, el comentarista era Dante Sabatarelli, y bueno, un equipo de lujo de transmisión, Miguel, ¿eh? Te saludo. Un abrazo, hasta mañana. ¿Quién patrocina este bache? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato. ¿El Ministerio del Silencio? José Luis Lingeri, secretario general. No salió el aviso ese al aire, salió la mitad nada más. Diego. Muy feliz día a todos los diseñadores gráficos argentinos. Hoy es el día del diseñador gráfico en la Argentina. El Día Internacional es el 27 de abril, que fue cuando en Londres se hizo el Congreso Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico. Pero en la Argentina lo conmemoramos el 24 de octubre por el egreso de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, de la primera diseñadora gráfica del país, que fue Aide Streetmatter en 1966, y al homenajear en esta fecha a todos los profesionales del diseño gráfico, es todo un gesto para el reconocimiento de la profesión como campo disciplinario, algo que hasta entonces era solo un oficio auxiliar, el que conocemos como gráfica editorial o gráfica impresa, pero que no tenía el reconocimiento como profesión. La segunda gran revolución en el diseño gráfico argentino llegó de mano al retornar los gobiernos democráticos en 1983, cuando muchas otras universidades comenzaron a brindar la carrera, así como también se comenzó a reconocer como una herramienta imprescindible dentro del mundo de la comunicación. Seguida esta ola llegó la de 1989 con un cambio brusco de gobierno y con la privatización de miles de empresas del Estado, las cuales comenzaron a refundarse y lanzar sus nuevas imágenes corporativas, algo que incidió en la renovación de muchas empresas a nivel local. Es por eso que saludamos a todos los diseñadores gráficos argentinos y, por qué no, también a todos los latinoamericanos que, a pesar de no festejar hoy su día, logran llenarnos de colores nuestro trabajo diario a través de sus publicaciones en diarios, revistas, afiches y medios de comunicación visual con sus maravillosos diseños. Feliz día a todos los diseñadores gráficos argentinos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. La información del deporte. Bueno, se conocieron los nombres de los ganadores del premio de BES que organiza o que otorga la FIFA. Como era de esperar, no, uno se jugó por esto, pero no, realmente pagaba dos pesos, como dirían los que aman el turf, porque Cristiano Ronaldo fue el mejor jugador para la FIFA del 2017, la mejor jugadora para también el máximo organismo internacional de fútbol fue Lieke Martens del Barcelona, el mejor entrenador fue el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, la mejor entrenadora fue Sarina Wiedemann de la selección femenina de Holanda, el mejor arquero para la FIFA fue Gianluigi Buffon. El premio Puskas al mejor gol del año fue el que anotó Oliver Giroud del Arsenal de Inglaterra. El premio Fair Play de la FIFA fue para Francis Coné. El premio a la hinchada fue para el Celtic. A propósito, el 4 de noviembre se cumplen 50 años de la victoria de Racing en la Copa Intercontinental, justamente frente al equipo escocés. Y el 11 ideal para la FIFA fue Buffon en el arco de la Juve, Dani Alves del PSG, Leonardo Bonucci del Milan, Sergio Ramos del Real Madrid, Marcelo del Real Madrid, Luka Modric como volante del Real Madrid, Andrés Iniesta del Barcelona y Toni Kroos del Real Madrid, y los delanteros Lionel Messi del Barcelona, Neymar ahora del PSG y Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Ustedes saben que en Barcelona se está viviendo, en Cataluña, se está viviendo una situación muy tensa. El gobierno de Rajoy mandó intervenir el canal 3, que es de la televisión nacional, y los trabajadores ayer en la asamblea decidieron resistir la intervención que hace Madrid, porque el canal, que es un canal nacional, se dedicó a hacer todas las programaciones por la independencia catalana. Por lo tanto, se ha producido allí una situación muy compleja, porque el canal pertenece a la Radio y Televisión Española, es una filial, digamos, pero no escuchaba la programación que todo el resto de España escuchaba acerca de las ponencias de Madrid, sino que se dedicaba exclusivamente a defender a la posición catalana. Y hablando de esto, ustedes saben que en Europa aparecen un montón de candidatos a buscar independencia. Miren, Cataluña no es la única, esto que quede bien claro. En España, el País Vasco, ya durante la Edad Media, los vascos obtuvieron una amplia autonomía concedida por la corona española. Durante casi 50 años, la organización armada separatista ETA luchó por conseguir un Estado independiente, dejando centenares de muertos, hasta que en el 2011 declaró el fin unilateral de la lucha armada y en abril de ese mismo año entregó las últimas armas, aunque el gobierno y la policía creen que esto último fue solo una especificación. El Partido Nacionalista Vasco, que gobierna la región, aspira, al igual que el Ejecutivo Regional de Cataluña, a un Estado independiente, pero apuesta por el diálogo y por el referendo pactado, y no como lo hicieron los catalanes, que lo hicieron desafiando a toda la parte nacional. Baviera, en Alemania, hace tiempo también que tiene sus discusiones. En Alemania existe una formación que promueve la independencia en la rica e industrializada Baviera, y que es el Partido de Baviera, el Bayernpartei. Este partido de Baviera, aunque de carácter minoritario, y sin representación parlamentaria, se dedica todo el tiempo a trabajar para ver si consigue convencer a la sociedad de Baviera de independizarse de Alemania. En el Reino Unido, además de los ingleses tener apretado a Escocia e Irlanda del Norte, el Partido Nacionalista Escocés, el Partido Nacional Escocés, el SNP, de la ministra principal escocesa Nicola Sturgeon, aplazó sus intentos de lograr la independencia de Escocia tras la pérdida de apoyo de las elecciones anticipadas del pasado junio, lo que no supone, sin embargo, que sea una renuncia a las aspiraciones de ser libres y de no tener más integrando Gran Bretaña y libres de injerencia inglesa. La ministra quiere esperar que haya una mayor claridad sobre la futura relación con el Reino Unido y con la Unión Europea después del famoso Brexit, antes de decidir los próximos pasos. En el año 2014 los escoceses se manifestaron en contra de la independencia en un referéndum acordado por Londres y manejado por la inteligencia inglesa. Por su parte, Irlanda del Norte, se sabe que el pro-irlandés, que el Sinn Féin, ve en el Brexit una oportunidad para lograr la secesión de Londres y unirse a Irlanda. El país vivió décadas de lucha armada durante el siglo XX. En Francia, los que quieren ser libres son los de Córcega. Numerosos corsos aspiran desde hace décadas a una perpetrados por los separatistas contra edificios gubernamentales o casas de vacaciones de franceses que viven en el continente, hacen manifestaciones y ataques. En el 2014, el Frente de la Liberación Nacional de Córcega dejó, sin embargo, las armas y al tiempo en que las fuerzas nacionales ganaban la conquista de 3 o 4 escaños reservados a la isla, a la Asamblea Nacional, en los comicios de junio, ellos levantaron el pie del acelerador de la parte belicosa. Nuestro objetivo es la independencia, sino un estatus de autonomía, dijo el jefe del gobierno regional, el nacionalista Gil Simeoni. Sin embargo, el partido, el 22 de octubre, que es una decisión del FLNC, quiere encender el levantamiento popular. En Italia, Lombardía y Véneto y Cerdeña, tres que aspiran a ser autónomos. Las aspiraciones de una mayoría autonómica cuenta con una larga tradición en Italia. Las regiones norteñas, las más ricas, de Lombardía y Véneto, votaron el día domingo 2 referendos a favor de una mayor autonomía. No eran vinculantes los referendos. El partido de la Liga del Norte, que en el pasado aspiraba a la secesión del rico norte del pobre sur del país, destacó, sin embargo, que esas votaciones no vinculantes se enmarcan en la legalidad y no son comparables con la consulta de Cataluña. En Cerdeña, los separatistas se ven animados por lo que ocurre en Cataluña e incluso viajaron a Barcelona para ver cómo era el desarrollo. El presidente del Movimiento Autonómico Unidos, de Mauro Pili, llevó incluso al Parlamento de Roma un borrador de la ley para pedir un referéndum de independencia. Esto es los integrantes de Cerdeña. En Bélgica, Flanes, que es el objetivo a largo plazo de los nacionalistas flaneses, es crear Flandes totalmente independiente de Bélgica. El ministro de Migraciones, Theo Franken, del nacionalista NVA, en el gobierno federal belga desde el año 2014, alaba a los catalanes y asegura: el NVA no quiere una revolución, aspira a una secesión. Quiere que el gobierno belga traspase paulatinamente competencias a los gobiernos regionales. En Polonia, Alta Silesia, el Movimiento por la Autonomía de Silesia, fundado en el año 1990, quiere lograr una autonomía similar a la que tenía la región antes de la Segunda Guerra Mundial. A su favor, alegan la particularidad lingüística y cultural de Alta Silesia, pero aspiran a la independencia, pero no aspiran a la independencia, sino a tener mayor libertad. El RAS es atacado con fuerza por el partido gobernante nacionalista PiS. Ahora el movimiento aspira a crear un partido regional propio y ha iniciado trámites para ese efecto. En la República Checa, Moravia, cada vez más ayuntamientos siguen desde el año 2012 una iniciativa para colocar en la región histórica de Moravia la antigua bandera roja y dorada con el águila en días festivos y señalándolo, sin embargo, que no existen aspiraciones serias de independencia por el momento, antes de esta división de Checoslovaquia en la República Checa y de Eslovaquia en el año 1993, se había barajado la variante de una triple federación checa, Moravia y eslovena, que finalmente no se concretó. En Rumania, Transilvania también quiere ser independiente. Las exigencias de la autonomía de los representantes de los húngaros étnicos en Rumania son los focos de conflicto desde la caída del comunismo, aunque la tensión que ha vivido y ha estado frenada desde la participación casi continua en el gobierno desde el año 96, la Alianza Democrática de los Húngaros de Rumania quiere, sin embargo, mostrarse más independiente. En Dinamarca, Groenlandia e Islas Feroe, tanto en Groenlandia como en las Islas Feroe existen movimientos independentistas. Ambas son regiones relativamente autónomas desde el año 48. En 1979, Groenlandia consiguió la autonomía con un gobierno propio y tras el referendo en el año 82 salió de la Comunidad Económica Europea, predecesora de la Unión Europea. Por motivos económicos, Groenlandia y las Feroe aspiran a la independencia plena de Dinamarca. El 25 de abril de 2018, la FED quiere celebrar un referéndum para tener una constitución propia e independizarse de Dinamarca. En Chipre, la parte norte de la isla de la República Turca del Norte, de Chipre, que solo reconoce Turquía, ya se separó en el año 83 de facto de la República de China, de Chipre, perdón, gracias a la ayuda militar turca. Desde entonces han fracasado todos los esfuerzos mediante Naciones Unidas para superar la división en la formación de una federación de dos países con los mismos derechos políticos. Toda Chipre es desde el año 2004 miembro de la Unión Europea, según la interpretación jurídica del bloque. Sin embargo, el derecho comunitario no rige en el norte mientras no se haya solución al conflicto. También en América, en California, hay un movimiento independentista de Estados Unidos, y en Puerto Rico, que es un estado asociado a Estados Unidos, los nacionalistas piden volver a ser país independiente ante la inexistencia total y absoluta y la falta de delicadeza del presidente Trump, que ha dejado a merced de su propia suerte, después de los huracanes que sofocaron Puerto Rico, donde hoy para hacer una operación los médicos utilizan la luz de los celulares por las carencias eléctricas, entre otras tantas cuestiones, y lo único que se le ocurrió al loco Trump fue regalar papel higiénico en la isla de Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Diego. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. El 24 de octubre se celebra todos los años este día. La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. La polio fue declarada erradicada de las Américas en el año 1994 gracias a las arduas labores emprendidas mediante la iniciativa de erradicación mundial de la poliomielitis. El virus de la polio se manifiesta ingresando en el organismo por la boca y multiplicándose en el intestino. Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros. Uno de cada 200 infectados produce una parálisis irreversible, generalmente en las piernas, y un 5 a un 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios. Los grupos de mayor riesgo afecta sobre todo a los menores de 5 años. La enfermedad no tiene cura, pero es prevenible cuando se administra varias veces la vacuna antipoliomielítica, que puede conferir una protección de por vida. Los casos de poliomielitis han disminuido de un 99% desde 1988, cuando se calculaba que había 350.000 casos en más de 125 países endémicos, en comparación con los 1.352 notificados en 2010. Aquí en Argentina, en 1956, en plena dictadura de Rojas y Aramburu, hubo una epidemia muy fuerte, ¿no? Sí, así es. Y actualmente las zonas de riesgo son tres países: Afganistán, Nigeria y Pakistán. Hay que vacunar a los chicos en su primera edad para que no corran el peligro de esta enfermedad que está prácticamente erradicada, pero es necesario mantener el ojo avisor por la salud de nuestros niños. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fiberpel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En media hora el camarista Freire será puesto en el juicio. A las 6 de la tarde se producirá la reunión en el Ministerio de Trabajo entre los integrantes del trinomio de la CGT y el ministro Triaca. A las 4 de la tarde está convocado en el Congreso a la comisión necesaria y a la sesión para tratar el desafuero de debido. Un relevamiento de los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires demuestran que hubo corte en las intendencias, donde se votaron en algunos casos más los concejales que Cristina Fernández y Tayana. El gobernador de San Juan dijo que por ahora no quiere pensar en la cuestión nacional y que recién empieza su gobernación, que tiene apenas un año y medio. Se reúnen hoy en la sede central los dirigentes del Partido Justicialista. ¿Renunciarán todos? El deporte por Belgrano. Se juega entonces hoy el último partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. Allí se van a enfrentar en el estadio de Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán y Vélez Sarsfield. Por el equipo tucumano, Luchetti, Acosta, Cabral, Esbutoni y Villagra, Barbona, Liendro, Freitas y Fabio Álvarez, el Pulga Rodríguez e Ismael Blanco, dirigidos por Ricardo Cielinski. Por Vélez, Rigamonti, Cubero, Amor, Grillo y Jerez, Gastón Díaz de Sábato, Nicolás Domínguez y Martín Vargas, Federico Andrada y Maxi Romero, dirigidos por Omar de Felipe. El árbitro del encuentro será Facundo Tello y va a comenzar 21:10. En boxeo, del 24 al 26 de octubre se va a desarrollar en el Palacio de los Deportes de Guatemala la quinta Copa Internacional Femenina Elite Licenciado Carlos Velázquez. El equipo argentino que va a disputar esta competencia estará integrado por cuatro pugilistas, y ellas son la porteña Clara Lescuriat con 51 kilos, la bonaerense Lucía Pérez con 69 kilos y las hermanas cordobesas Diana Sánchez en 64 kilos y Leonela Sánchez en 57 kilos. En vóley femenino, penúltima fecha de la ronda campeonato, fecha 13, para ver quién se queda con el título de campeón en el vóley femenino metropolitano. La victoria de Banco Provincia 3-1 sobre Vélez, Ciudad cayó ante San Lorenzo 3-2 Boca 3, Gimnasia y Grima La Plata 1 y River de visitante le ganó a Estudiantes de La Plata 3-0. Encabeza las posiciones Banco Provincia con 45, Boca con 44.5, Gimnasia y Grima La Plata 37 y Vélez con 30.5 en los primeros lugares. En tanto, en la zona reubicación, Jolen Alenje le ganó a Viave por 3-0, Náutico Acoac superó de visitante a Italiano 3-0, Ferro 3 y el puntero Universidad Nacional de La Matanza 2, Lanús 3, Mutual Policial 1, las posiciones las encabeza la Universidad de La Matanza con 41 puntos, Acoas 36.5, Mutual Policial 32 y Ferro 31.5 en los primeros lugares. El presidente de la Nación encabeza en este momento una reunión de gabinete en la Casa Rosada. La justicia allanó propiedades atribuidas a Báez en Ushuaia. Se abre la inscripción para el defensor de los derechos del niño y la adolescencia. Comienza, como decíamos, el juicio político por mal desempeño del camarista Freire. El ministro de Trabajo recibe a la CGT luego de reunirse previamente con el presidente. La Unión Cívica Radical y el PRO están peleando para ver quién de ellos se queda con la presidencia del interbloque oficialista. Más de 50 peritos firmaron sin ninguna disidencia la autopsia realizada al cuerpo de Maldonado. El ministro Durralde participará de la cumbre de ministros que se dirigirá al director del UCA. Trepó el Merval, llegó al récord de 27.782.60, impulsada por los resultados electorales. Volvió a estar operativo en el aeropuerto de Bariloche. Llegaron a Bahía Blanca los aerogeneradores destinados al parque eólico para producir energía renovable. Del exterior, Venezuela tiene un debate interno inconcluso y se había transformado en un obstáculo para el Mercosur, dijo el canciller de Brasil. Morales y Temer acordaron acerca de un tren bioceánico. El ELN junto con la FARC ha anunciado la defensa conjunta del proceso de paz en Colombia. Messi y Maradona se encontraron en la entrega de premios de la FIFA y se abrazaron fuertemente. Cielo nublado en Buenos Aires, acampa en la Plaza de Mayo de los jubilados y los necesitados del reclamo social organizado por Raúl Castel. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decís, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Te veo muy amarillo, ¿qué te pasa? ¿Tenés hepatitis? No te vayas a creer. Porque, bueno, Macri está aprovechando su gran triunfo desde ya. Y ya a las 0 horas del día siguiente ya anunció, ya apareció el aumento de las naftas. Bueno, festejó la llena aumentando. Sí. Pero hay que sacarle un poco más de jugo a lo que pasó y el contexto en lo que pasó. Porque, digamos, veníamos con el pueblo dolido por la aparición del cadáver de Santiago Maldonado. Y bueno, hubo una operación de dos bandos que porque bastardearon la aparición del cadáver, como es, unos atándose a que, bueno, como se ahogó, no hay que investigar más. No quiere decir que lo hayan ahogado, no quiere decir que lo hayan, que falte mucho todavía para la autopsia, para completar la autopsia. Y eso lo hizo el macrismo. Ahora salió de nuevo Carrió a decir ya como si toda la autopsia estuviera terminada, cuando faltan todavía muchas pruebas por delante. Salió a decir que inventaron un desaparecido. Un asesor de la vicepresidenta salió a decir cualquier cosa de la familia de Maldonado, que ha sido la verdad que un ejemplo de firmeza y de prudencia. Y del otro lado Cristina, tratando de usarla como bandera electoral, es decir, y en ese contexto se realizaron las elecciones que nadie recuerda una campaña electoral tan sin ideas y tan sin propuestas. Nada que tenga que ver con las cuestiones de fondo que hacen a la realidad difícil, dura del pueblo, apareció en las campañas. Y era fotografías, videos y consignas abstractas. Desde ya, Macri se ha consolidado, o sea, se ha firmado como la principal fuerza nacional. Se aumentó su poder territorial, su poder en el Congreso. Y rápidamente tomó eso para ir al plan a fondo, con el plan de ajuste, entrega y represión. Acá vienen por todo, vienen por la reforma laboral, vienen por la reforma impositiva, vienen por las jubilaciones, a subirlas a la edad que ellos quieran. Desde ya, el Partido Justicialista sufrió una gran derrota. Macri trabajó para dividirlo. Si me permitís, creo que más que Macri trabajó para dividirlo, trabajaron los justicialistas para dividirse. Sí, pero por ejemplo, tomemos el caso de Urtubey y Schiaretti, los mimados por Macri, y se abrazaron a Macri y perdieron. Es decir, yo me imagino que estaban pensando, porque se abrazaron, ¿cómo es que se dice? La gente prefirió el dueño del modelo y no la copia, porque si van a pensar y hacer lo mismo que el otro, elijo el dueño del modelo, no el... Bueno, que justamente, fíjate vos que perdieron todos los borradores precandidatos presidenciales, ¿no? Así es, y al mismo tiempo hay otros hechos interesantes, como el hecho de los dos que remontaron las derrotas en las PASOS, Rodríguez A y Berna. 30 puntos remontaron los Rodríguez A. 30 puntos, sí. Claro, porque tenían 20 en contra en las PASOS y sacaron más de 10 de desventaja. ¿Y qué fue la enseñanza que sacaron de las PASOS? Que el abrazo con Cristina el abrazo de la derrota. Sí, la soltaron y ganaron. La soltaron y y hicieron su campaña y ganaron en sus provincias. Entonces hay un panorama mezclado en esto, ¿no? Tampoco le fue bien a Massa con su política de negociar con el gobierno una y otra cosa. Es decir, la situación que queda es una situación de mucha discusión, de mucha y de pensar hacia adelante. A mí me parece que hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Macri dice la democracia es el voto, punto. No existe otra cosa en la democracia que no sea el voto. El pueblo no delibera, ni gobierna, ni se mueve en las calles, nada, porque lo único que tiene que hacer es votar, punto. Y la realidad en Argentina es distinta. Entonces tiene las elecciones, que son un hecho, que marca las tendencias de hacia dónde, cuáles son los problemas que siente el pueblo, efectivamente, y también está la calle, está la lucha. Y en esas, si no se ubica que el escenario político es tiene esos dos aspectos, las elecciones son una realidad y hay que analizarlas y tienen sus particularidades, y también hay que analizar que hemos tenido 2 años de lucha, que hemos tenido el pueblo en la calle hasta el día antes de las elecciones, y que eso no lo van a modificar con las elecciones. Lo que sí plantea, me parece, para los que pensamos en la patria y en el pueblo, lo que sí plantea es la necesidad, en medio de esta crisis que se ha generado en la oposición, a partir sobre todo de la política. Bueno, pero creo que la sensación que uno tiene es que cuando la crisis se profundiza, aparecen nuevos liderazgos y aparecen nuevas posibilidades, ¿no? Así es. O sea, hay que mirar la mitad del vaso lleno. Exacto, yo creo que hay que mirar finito, son muchos los afluentes que estamos todos. Bueno, pero de todas maneras tomate algo, porque si estás amarillo eso se pone hepatitis, yo creo que era por otra cosa. ¿Cómo? Sí, tomate algo, porque si estás amarillo yo creo que era por hepatitis, pero si es por otra cosa. No estoy amarillo, estoy más antiamarillo que nunca. Porque a mí cuando me invitan a comer con palitos yo reniego. Porque los chinos son imperialistas, por un lado. Y porque la política de Macri, con esta ofensiva que viene, que ya comenzó, a las 0 horas del lunes ya comenzó, va a generar tormentas sociales. Porque no el pueblo argentino no es que porque votó para no volver atrás, porque hay muchos, porque no hay cheque en blanco, porque... Mira, un oyente dijo algo que yo comparto con él, dijo que la gente votó en contra de y no a favor de. Claro, y entonces, porque en definitiva la polarización es funcionar a las dos cosas. Claro, y ahí entró el kirchnerismo tontamente creyendo que eso lo beneficiaba, ¿no? No sé si tontamente, yo creo que de hecho, porque ha roto el partido, por ejemplo, en determinados lugares donde le restó al PJ los votos para ganar. Bueno, no sé si es tan inocente. Ahora la deja más preocupado que antes, ¿no? Y yo creo que de hecho se ha creado, digamos, se ha trabajado una falsa polaridad en donde al kirchnerismo le conviene que siga todo como sigue, es decir, que siga Cristina desfilando por los tribunales más tiempo, porque y un peronismo que no sabe cómo sacarse de encima, o corriente, un peronismo que no sabe cómo sacarse de encima a una Cristina que en la que la política macrista objetivamente la coloca en el centro del tablero. Y eso, bueno, no es un problema. Habrá que ver cómo sigue. ¿La seguimos, Fierro, la próxima? Bueno, de acuerdo. Un abrazo, Miguel. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está nublado sobre Buenos Aires. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA. Desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1871 se inauguraba el Observatorio Astronómico de Córdoba en nuestro país. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Jorge Batlle, que fuera presidente de Uruguay, abogado, periodista, político uruguayo, moría un día como hoy del 2016... y que había sido el presidente entre el 2000 y el 2005 en la vecina orilla. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Un día como hoy comenzaba la Revolución Rusa y comenzaba a generarse en el mundo un cambio ideológico y un cambio político con el la aparición de la Revolución Rusa, que iba a modificar gran parte del mundo. En 1917 se iniciaba un día como hoy. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. En 1931 condenaban en Estados Unidos a Al Capone por evasión impositiva a 11 años de prisión y $50,000 de multa por fraude fiscal. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos, Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha pasado ya algunos minutos de la hora 8 de la mañana a las 9, ustedes saben, termina este programa de lunes a viernes por Radio Belgrano. Diego. El 24 de octubre de 1945 se crean las Naciones Unidas. El nombre de Naciones Unidas fue acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual se comprometían a seguir luchando juntos contra las potencias del Eje. En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados deliberaron sobre la base de la propuesta preparada por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos en Dumbarton Oaks, en Estados Unidos, entre agosto y octubre del 44. La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de los 55 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde y se convirtió en la número 51 de los Estados miembros fundadores. Las Naciones Unidas comenzó a existir oficialmente el 24 de octubre del 45, después de que la carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios. El Día de las Naciones Unidas se celebra todos los años el 24 de octubre. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La información deportiva. En los días y horarios de la séptima jornada vuelve la mal llamada Superliga, el fútbol argentino, el próximo fin de semana. Tiene la fecha número 7 que tiene este programa de encuentros. Días y horarios: 19:05 el viernes comienza la fecha con Banfield Colón de Santa Fe, 21:05 la paternal Argentino Junior Arsenal. El sábado dos partidos a las 14, en Parque de los Patricios Huracán Lanús y en Santa Fe Unión Godoy Cruz de Mendoza. A las 16:10 en San Juan San Martín con Estudiantes de la Plata, 18:20 en Tucumán Atlético recibe al Racing Club de Avellaneda y 20:20 en Córdoba Talleres se enfrenta al Escolta River. El domingo muy temprano, 11:05 en Rosario Newell's Old Boys con Chacarita Juniors, 14:05 en La Plata Gimnasia Vélez, 16:05 Temperley San Lorenzo, 18:05 La Bombonera El Puntero Boca recibe a Belgrano de Córdoba y 20:05 cierran la jornada en Avellaneda Independiente Patronato. Preparen $300 si quieren ver los partidos, porque solamente 4 partidos se van a poder ver en forma gratuita, todo el resto hay que pagar. Y el día lunes se completa la séptima jornada con 2 encuentros, 19:05 en Florencio Varela, Defensa y Justicia Olimpo de Bahía Blanca y 21:05 en Victoria, Tigre frente a Rosario Central. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. El Presidente de la Nación, respaldado por el voto popular, quiere llamar a un pleno de todas las fuerzas políticas representadas electoralmente en la Argentina

De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Perdone? El 24 de octubre de 1929 se producía el Jueves Negro en Estados Unidos y comenzaba la crisis económica más grave del país del norte. Día en que se dio comienzo a la caída de la bolsa de Nueva York y con ella el crack del 29 y la Gran Depresión. El desplome de la bolsa de Nueva York el Jueves Negro produjo una situación de verdadero pánico que provocó la posterior crisis bancaria de los Estados Unidos. El viernes 18 de octubre de 1929 empezaron a venderse acciones y cundió el pánico en algunos sectores de Wall Street. Salieron a la venta nada más ni nada menos que 8 millones de acciones, descendiendo ese día el índice a 7 puntos y el sábado otros 12 puntos. Nuevamente se difundía la idea desde la prensa de la monormalidad del mercado y seguían las críticas a quienes vaticinaban un desplome repentino. Realmente estaban estafándose a sí mismos, pero lograron detener momentáneamente la caída e incluso imprimir un pequeño ascenso en el valor de las acciones, pese a que era un espejismo, como se vería en la semana siguiente. El 24 de octubre, tras varias pequeñas bajas, se produjo la primera gran caída y la bolsa descendió 9%, y en aquella ocasión no había un banco que comprara las bolsas o una amalgama de inversores que le pusiera freno. El pánico fue tan grande que la policía tuvo que clausurar la bolsa de valores y se llegaban a ofrecer paquetes de acciones a un tercio de su valor sin encontrar comprador. Con todo, y con eso, el Jueves Negro no fue el peor día. Tras una recuperación el viernes y otra pequeña el lunes, se produjo el Martes Negro el 29 de octubre, donde el índice de la bolsa descendió más que en ninguna otra jornada y las bajadas continuaron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. Con la caída de la bolsa se derrumbaron empresas, fortunas privadas y se perdió el dinero de miles de pequeños inversores, y muchos que perdieron todo su capital se suicidaron. Un tremendo desastre económico que se produce cuando los banqueros juegan con la plata de los demás. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, José de Chuyango. No, yo le preguntaría a usted si me puede contestar. Estuve un oyente hace un ratito. ¿Cómo? Demonizan a la cámpora. Yo pregunto, perdóneme mi ignorancia, ¿qué hace de malo? ¿Mata? ¿Secuestra? ¿Qué hace la cámpora de malo? Que la mayoría de las personas no lo quieren, como ese oyente que tuvo usted. ¿Cómo es a quién? Un oyente hace poquito que nombraba, la señora que nombraba la cámpora, que bueno, esto y aquello. La señora que tendrá el derecho a nombrarlo por algo, qué sé yo. Está bien, pero ¿qué hace? ¿Mató? ¿Secuestró la cámpora? Son jóvenes que militan. Sí. ¿Qué lo quieren? ¿Drogado en la plaza? Al contrario, hay que felicitarlo que están militando por una causa, que siempre hay algún infiltrado. Yo coincido que esos chicos incluso le han sacado las aspiraciones, porque Cristina le prohibió usar la bandera, le prohibió que se expresaran como cámpora, le dijo que no se podía hacer eso con la unidad ciudadana, y a los primeros confunde bastante eso, ¿no? Por eso, bueno, pues, no hablemos de fútbol entonces, de Renzi. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, buen día, de Renzi. No, ya habló usted, ya habló. No, sí, realmente no. Está bien, una de manera. No. Para, porque no del aire, ¿no? ¿Quién es? Hola, Omar de Quilmes. Sí. Buenos días. Quiero destacar algo de Renzi que, vamos a decir, no se dice que es muy importante y que salió en un programa de televisión. Fernando Iglesias realmente manifestó que hay que reconocerle la soberanía a los ingleses. No me extraña que haya dicho eso, porque es un caza peronista, este gorila de ultranza, puesto en la lista de diputado nacional y salió electo diputado nacional. Bueno, yo le afirmo que dijo eso, usted dice, y que realmente ante esta situación, así como se está tratando de lo de debido, claro, este señor no puede ser diputado. Claro, habría que hacer una movida, ¿no? Hace una movida con el apoyo suyo también, y de todos los que realmente estamos en esta consolidados con este hermoso programa. Bueno, primero hay que documentar, hay que tener la documentación. De bueno, yo voy a tratar, y después con todos los compañeros que llaman, de justificar esa llamada televisiva, Sé que el que dijo eso, y hacer una presentación para que sea expulsado del Congreso Nacional. Omar, yo sé que el que dijo eso fue Caputo, el ex canciller de Alfonsín, que dijo, dejemos de hablar de la soberanía y hablemos de los negocios que se pueden hacer con los ingleses. Y además hay otro tema, bueno, esto vamos a ver cómo lo podemos encarar, y los 20.000 millones que quieren sacar de Banco Nación, sí, para que vaya al Tesoro Nacional, yo doy una sugerencia, que devuelvan los 20.000 millones de pesos de las empresas eléctricas que este gobierno le concedió y no fueron devueltos. Lo saludo. Chao, señor. ¿Quién es? Hola, buenos días, de Renzi Pico Rotondaro, de Floresta. Me alegro poderme comunicar con usted. Ese plan que está haciendo el gobierno se cumple con aquello de que toda ley tiene su trampa. Es el fin del justicialismo. Es la liquidación de lo que quedó del año 46 al 50. Porque fueron precisamente las leyes de Perón las que están sacando. Piénselo, mi padre me enseñó muchísimo, fue el hombre que más sabía en el país de previsión social. En 1963 trató de asesorarlo a Ilía. Nos llamaron, sí, pero nunca nos dieron bolilla para escuchar. El principio de ese año empezó lo que después se llamó las AFJP, porque se van distorsionando los principios. Piénselo, si me necesita, yo pienso llevarle una cantidad enorme de proyectos que se fueron haciendo y nunca se cumplieron. La Argentina da todo lo necesario para cubrirnos de todas las necesidades sin necesidad. Hay un proyecto de hace años cuando proponíamos en 30 años tener un fondo de $1 billón en el gobierno hecho con la previsión social. Cuando quiera me pongo los papeles a disposición, porque la Argentina tiene una cosa muy linda. Hay muchos charlatanes y muy poca gente que piensa. Yo ya tengo 87 años y he vivido mucho y he visto mucho. Lo saludo, mándeme un correo si puede. No, le voy a ir a dejar ahí en la radio. Bueno, lo veo. Chao. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Ante todo le digo que le mandé a Carbone un video del programa ADN por el problema del Bolsón, donde el intendente Pogliano es contador de Lewis y está detrás de un negociado con las laderas del Cerro Perito Moreno. Sí, está bien, pero las cosas a la bandera argentina y al monumento San Martín. No mezclemos los temas. Yo lo mezclo porque... Yo no estoy defendiendo a ningún mapuche. Bueno, está bien. Bueno, pero tampoco me voy a comprar el cuento de que van a declarar la República Mapuche. No, la República Mapuche ya la tienen Lewis, Benetton y más de 20 multimillonarios del mundo. Los dos dependen de Londres, los que quieren la independencia de ese sector, y los que ya tienen la tierra. No necesitan a ningún mapuche, si ya son dueños de los lugares que no puede acceder ningún argentino. Después si me deja un correo le voy a mandar este material para que lo lea. Ahí tiene mi Facebook, Diego Carbone. Ah, bueno. Escúcheme, estamos entretenidos con el juzgamiento adebido por una compra de gas, ¿no es cierto? Porque lo están jugando por la compra de barcos de gas. Entre otras cosas, no, esta de ahora es por yacimiento, sí. Sí, bueno, entonces Aranguren, que compró a Chile más caro y sigue aumentando las tarifas. ¿Cómo es el tema? Antes compraba caro y las tarifas al pueblo le llegaban baratas. Ahora compran caro y no aumentan a cada rato las tarifas y estos son patriotas. ¿A este quién nos juzga? ¿Quién nos juzga a Aranguren? Ahora nadie, después. Ah, después no creo que un miserable como Bonadío este mercenario de la justicia, va, no sé si hay uno en el fuero federal que sea un juez probo. Lo saludo. ¿Quién está? Buenos días, señor de Renzi. Mire, Nelly de Quilmes. ¿Quién? Nelly de Quilmes. Sí, señora. Mire, lo llamo por el tema de las boletas. Escuché decir que en Varela habían sacado de la imagen de Cristina. Berazategui hubo una gran diferencia a favor de los concejales con relación a la senadora. Y en Varela también hubo corte, no sé cuánto, bueno, pero yo, hubo. Yo le cuento, yo tuve que votar en Quilmes, sí. Quilmes Oeste, en un club. Ahí le faltaba también rotas las de Cristina, las otras no. Y sacaron la figura de Cristina. Solo una o dos estarían de Cristina con la imagen de ella. Era para aportar ese dato para... Bueno, los saludo. Buenos días. ¿Quién es? Latino, como welcome Mr. Michael. Bienvenido a nuestra tierra. Te lo dije en dos idiomas. Padre. Mira, la verdad que como no los entendía allá, menos te voy a entender acá. Bueno, soy eso, tenés que entender. Bueno, mira, respecto a la gente de la Cámpora, estos muchachitos que ejercieron la custodia de la expresidenta, si a mí me pagaran, primero si yo tuviera otro concepto de la política, ¿no? Si a mí me pagaran la plata que le pagaban a estos chicos, en donde le inculcaron que toda la historia argentina empezaba con los Kirchner, capaz que me hacía hincha de Trump. ¿Sabes qué pasó? Que en realidad la juventud peronista nació de abajo para arriba y la Cámpora nació de arriba para abajo. Entonces, correcto. Lo podés decir vos, que a nosotros, luchando por nuestra camiseta política y por el peronismo de Perón y Evita, nadie nos pagaba. Al contrario, poníamos plata nosotros. Había que ponerse. Y nos jugábamos la vida los 18 años que estuve en la resistencia del peronismo para volver a traer a Perón. Más de una vez me jugué la vida, y te lo digo en serio, pero parece que Dios me esquivaba las balas. Pero bueno, eso hay que entenderlo así. Te doy un saludo, nos tenemos que ir. Chao. En la vida todo nace, se reproduce, muere o se transforma. Un masón inglés, Arnoldo Toynbee, decía que cada pueblo tenía el gobierno que se merece. Y en realidad, nosotros creemos que cada pueblo tiene el gobierno que se parece. Con toda la ternura de mi alma, vengo de aquellos pueblos de fuego y seda, donde un ancestro mítico dejó sus huellas. Ay, mi norte querido, soy tu bandera. Los pueblos nativos fundacionales de esta parte del mundo saludan seguramente a San Martín. Porque justamente echó a los españoles, que eran los conquistadores. Vengo de aquellos pueblos que allá se quedan. Mañana a las 6, Dios mediante, estaremos haciendo otra vez el primer programa interactivo de la radio. MacArthur en el peor momento dijo, volveremos. No se trata de cambiar el collar del perro, sino de dejarse de ser perro. Jauretche. Nos tenemos que ir, Diego. Lo último. Lo último, hoy cumpleaños Ángel Coereza, el único árbitro que dirigió en 3 mundiales. Vos sabés que la familia de Coereza tuvo un hijo periodista, un hijo árbitro de fútbol y uno sacerdote. No creo que la madre más referenciada del mundo no haya sido la de Coereza. Y sí, seguramente se deben haber acordado de ella muchos. Cumpliría años hoy la querida Colomba, una de las primeras locutoras de Canal 7. Se fundaba la ciudad de Rafaela en Santa Fe en 1881. Cumple años hoy Víctor Hugo Vieira, un querido amigo y actor. Y murieron un día como hoy Julio Porter, la actriz Inés Murray, la actriz Luisa Beil, y también moría Israel Zetlin, al que lo conocimos como César Tiempo. Déjame soñar un poco, dame la formación de Racing para esta noche. ¿Cómo no, Miguel? Esta noche el conjunto de Avellaneda, que se presenta en Paraguay ante Libertad, va a jugar con Musso en la valla, Solari, Víctor Barbieri, Orban y Alexis Soto, Arevalo Ríos, Marcelo Meri, Andrés Ibargüen, Lisandro López y Enrique Triverio, los 11 de Diego Coca. Así forman River y Lanús para los Libertadores de América. River y Lanús juegan el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores de América, donde se estrena el video que va a asistir al árbitro en alguna jugada polémica por River Lux, Montiel, Maidana, Pinola, Saracchi, Poncio, Piti Martínez, Enzo Pérez y Ariel Rojas, Nacho Fernández e Ignacio Escoco. Por Lanús, Andrada, Gómez, García Guerreño, Braguieri y Velázquez, Román Martínez, Iván Marcone, Nicolás Pasquini, Alejandro Silva, José San y Lautaro Acosta dirige Wilson Sampaio de Brasil, y el partido empieza 19:15 en el Monumental. Brasileño dirigiendo los dos partidos, entonces. Sí señor, así es, porque el de Racing lo dirige Rafael Claus. Hasta mañana a las 6. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Todas las voces de la política argentina están en Realidad 2017.